Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. El Vaticano está en sede vacante un periodo excepcional en el que cesan todos los cargos de la curia y el gobierno de la Iglesia queda en manos del camarlengo y del cardenal decano del colegio cardenalicio. Así será hasta que un cónclave elija a la nueva cabeza de la Iglesia Católica. Es verdad, el Papa llevaba tiempo convaleciente. Pero la noticia de su muerte ha sorprendido porque ayer lo vimos con una cierta vitalidad y cumpliendo su función hasta el final. Ha querido cumplir con su papel hasta el último aliento. A las 7:35 de la mañana moría el líder espiritual de la Comunidad Católica Mundial, un jefe de Estado, una voz muy influyente y un hombre al que políticamente todo el mundo interpreta de una forma un tanto oportunista. Se van construyendo un papa a su medida para darle la razón. Porque lo cierto es que en lo doctrinal, el Papa Francisco se ha distinguido poco de sus predecesores. Es probable que no pueda ser de otra forma, en una institución milenaria con unos tiempos que no son precisamente los terrenales. Pero hay otras diferencias. Su forma de dirigirse al mundo, donde ha primado una cercanía muy porteña. Ha sido el primer Papa americano, el primer Papa del Nuevo Mundo. Y se ha presentado despojado de artificio, en ocasiones demasiado humano, con una cercanía que muchos consideraban arriesgadísima, ¿no? Porque traspasaba el misterio con el que siempre se había presentado al mundo la Iglesia Católica, y con un énfasis muy especial en la desigualdad, en la inmigración, en la pobreza, en cuestiones terrenales más que académicas. Eso forjó un cierto contraste, ¿no?, con su predecesor, con Joseph Ratzinger, el germánico, el académico, Benedicto XVI. Pocas horas antes de morir, de hecho, Francisco se reunía con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, para trasladarle un mensaje que hoy bien se puede considerar su legado, hablándole del trato que deben recibir las personas que arriesgan su vida en busca de una vida en otro país. El Papa llevaba un tiempo convaleciente, su reaparición pública de ayer hizo pensar en una recuperación casi milagrosa. El Corriere de la Sera apunta a un ictus como la causa de su muerte, pero pronto será o recibiremos la confirmación por parte de la Iglesia que encabezó durante 12 años Jorge Bergoglio. Será en un rito de constatación dirigido o presidido por el camarlengo, que es hoy la cabeza de la Iglesia. La brújula con la torre. Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Lo que es indudable es que este papado fue distinto de los demás, al menos por dos circunstancias. Porque el papa era americano, del Nuevo Mundo, y porque tuvo que convivir con su sucesor. Hubo dos papas, uno retirado y otro investido de toda la autoridad. Esa coexistencia no fue problemática, al menos por lo que ha trascendido. A esta hora, en el Vaticano se vive un clima de recogimiento y de oración. Los fieles despiden al que fue su líder espiritual durante 12 años. Corresponsal Darío Menor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Darío, cuéntanos qué ves a esta hora en la Plaza de San Pedro, sobre todo. Pues lo que veo no solamente en este momento, sino desde esta mañana, son miles de personas que se han querido acercar aquí al centro del mundo católico para estar muy cerquita de esta noticia. Poco después de las 10 de la mañana, cuando el cardenal Kevin Farrell, el camarlengo, anunció al mundo el fallecimiento de Bergoglio, empezaron a sonar las campanas. Ha muerto en la Basílica de San Pedro, y durante todo el día ha habido masas de personas que querían acercarse aquí. Nos preguntaban también a los muchísimos periodistas que nos encontramos que cuándo va a poder ser, cuándo se van a poder despedirse del Papa, que cuándo va a ser en el funeral. Hay una grandísima expectación, lo que muestra de alguna manera también la cercanía que Francisco ha mostrado a los católicos durante sus más de 12 años de pontificado. Y ahora la Iglesia activa una de las liturgias más sugerentes por misteriosas, como es el cónclave, con el que se elige un nuevo pontífice. Explícanos más o menos cuáles serán los tiempos y también en qué consiste esta liturgia, que se ha ido retocando y rediseñando pues a lo largo de los siglos. Pues si te parece, vamos primero, digamos, con lo que pueden ser los funerales y luego con el conclave, sí. Porque en este momento de sede vacante, que se inicia cuando renuncia o fallece un pontífice y termina cuando se elige a su sucesor, tenemos estos dos grandes momentos. El funeral del Papa se tendrá lugar entre el cuarto y el sexto día del fallecimiento, con lo cual estamos hablando que podría ser a finales de esta semana, y va a estar presidido por el decano del Colegio Cardenalicio, por el cardenal Giovanni Battista Re, y después el cónclave, es decir, conclave, con llave, es un encuentro a puerta cerrada de los cardenales que tienen menos de 80 años. Este encuentro de los cardenales, el conclave, tendrá lugar alrededor de entre 15 y 20 días desde que se produce el fallecimiento, es decir, dentro de dos semanas. Aunque eso sí, si el camarlengo y el decano del Colegio Cardenalicio, que ya han hecho un llamamiento a los cardenales para que vengan aquí a Roma, ven que todos los electores han llegado ya, podría incluso convocarse antes. Y un último apunte, Rafa, antes del conclave se celebran las congregaciones generales, que son reuniones de todos los cardenales, tanto los que tienen menos de 80 años y pueden participar en el cónclave, como los que tienen más y por tanto no pueden elegir al próximo obispo de Roma. Se celebran estos encuentros en el que los purpurados se conocen entre ellos y también de alguna manera hacen un retrato robot de cómo puede ser el nuevo papa a tenor de cuáles ellos consideran que son los grandes problemas que tiene hoy la Iglesia Católica. Oye, y quizás se hace una lectura un tanto superficial ahora de la labor pastoral del papa, y lo cierto es que el suyo fue un papado complejo y también tomó decisiones algunas muy arriesgadas que le llegaron a enfrentar, ¿no?, con parte de su rebaño, ¿no? Decisiones, por ejemplo, la de recortar la autonomía y el poder de la prelatura del Opus Dei, ¿no? Así es, con el tema del Opus Dei de alguna manera dio marcha atrás con algunas de las decisiones de sus antecesores para ponerlo al mismo nivel de otras realidades eclesiales, y no cabe duda que Francisco en estos más de 12 años de pontificado tomó decisiones que no gustaron al sector eclesial más conservador. Su acercamiento, por ejemplo, a las personas homosexuales, también a los transexuales o incluso a los divorciados vueltos a casar, a los que les volvió a abrir las puertas de la comunión, son todas ellas decisiones en las que no llegó a tocar la doctrina católica, porque Francisco no alteró, no ha habido cambios doctrinales, aunque había sectores que le pedían, por ejemplo, con la cuestión del sacerdocio femenino o del celibato que no fuera obligatorio para los sacerdotes, pero sí que ha hecho una actualización de la pastoral para llevar a cabo esta idea que él tenía de una iglesia de puertas abiertas en la que todo el mundo es bienvenido. Bueno, muchas gracias, Darío. Pues seguimos conectando con el Vaticano, donde pues seguirán acercándose además los fieles también para despedir en este clima de recogimiento del que les hablábamos. A este papa tan carismático, que además revolucionó la forma en la que los papas se comunicaban con sus fieles. ¿Qué papas dan entrevistas, al menos en la medida en la que lo ha hecho el Papa Francisco? O habla directamente con los fieles y se somete a sus preguntas. Eso para muchas personas fue algo verdaderamente arriesgado, porque mostraba a veces un papa demasiado humano, ¿no?, y que expresaba sus opiniones. Pero es verdad que era un estilo muy distinto, sobre todo de su predecesor, más académico, más recogido en las abstracciones doctrinales. Pero como escuchan ustedes a Darío Menor, tampoco es que hubiera cambios doctrinales profundos en el papado de Francisco. Otra cosa es la labor pastoral. España ha declarado 3 días de luto oficial. A esta hora se está celebrando una misa en la catedral de la Almudena. Allí se encuentra una unidad móvil de Onda Cero con Raúl Espínola y Pachi Linaza. Buenas tardes, Pachi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pequeñas. Se han quedado las 4 naves de esta catedral tras el altar, representantes de las diócesis, el resto para público general, convocado por el arzobispo de Madrid, un José Cobo, que junto al emérito, junto a Carlos Osoro, son 2 de los 7 cardenales españoles con potestad para participar en el cónclave de elección de papa. Misa de recuerdo, de agradecimiento por los 12 años de pontificado del Papa Francisco, ejemplo de humildad, de compasión, se está diciendo aquí. Esperan los fieles palabras de homenaje a su figura por parte del arzobispo Cobo en la homilía de un sumo pontífice que ha dejado huella entre los católicos y en todo el mundo. Un papa cercano, defensor de la paz, y tras cuya muerte se reza aquí por su eterno descanso. Les dejamos con sonido directo. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios. Sonido directo desde la Catedral de la Almudena, donde se está celebrando una misa en recuerdo y en honor de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Como les decía, España ha declarado 3 días de luto oficial. Los gestos de condolencia y de admiración por la figura de Francisco llegan hoy de todo el mundo. I want to extend my deepest condolences to Catholics and all those around the world inspired by the extraordinary life and example of His Holiness Pope Francis. То, что Папа Римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, я не знаю, как у католиков, но... Fue un humanista, estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. En todos los idiomas por parte de líderes de países que no necesariamente son de mayoría cristiana o católica, ¿no? De países protestantes, parecidos ortodoxos, como escuchaban ustedes, también musulmanes, judíos. El Papa es una voz influyente más allá de la comunidad católica de la cual es líder espiritual. Curiosamente, su relación más tormentosa en lo político ha sido precisamente con el presidente de su país, con el presidente actual de Argentina, su Argentina natal. No siempre la relación con los líderes de su país fue fácil. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Las relaciones con el presidente de Argentina se recondujeron en cierta medida, al menos... Hoy en X ha sido mucho más diplomático. Javier Milei dice, a pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Hombre, las diferencias no parecían menores cuando pronunció esa declaración, ¿no? Javier Milei, pero ya vemos que se han ido estrechando esas relaciones. Bueno, hay reacciones aún, bueno, casi tan desconcertantes, ¿no? Da la sensación de que el Papa es... Bueno, el Papa Francisco es el pontífice al que la izquierda adoptó con más fervor, quizás desde Juan XXIII. El hecho de que sucediera a Benedicto XVI permitió fantasear con una dialéctica que es un tanto tramposa entre el tradicionalismo y la apertura. Pero aunque las diferencias doctrinales no fueran tan grandes, es verdad que su estilo comunicativo y la cuestión estética, además de una cierta ligereza a la hora de expresarse, desde luego no tenía la gravedad académica de Ratzinger, ha hecho que los sectores más tradicionalistas de la Iglesia lo miraran con sospecha o con desconfianza, y en cambio la izquierda lo utilizará como argumento de autoridad, ¿no? Esas paradojas. Ahora viene un cónclave sobre el que arrecian las quinielas, y no hay nada más ridículo que las quinielas vaticanas. Es un juego especulativo que no sirve absolutamente para nada. Es más fácil acertar la quiniela que la quiniela vaticana, porque quién sabe lo que puede ocurrir. Si atienden ustedes a los medios, pues verán que se descarta a los españoles, a unos por muy jóvenes, a otros por muy mayores, que hay un cardenal filipino que está muy bien colocado, eso dicen. Siempre se habla de un papa negro, siempre. Bueno, en fin, es un análisis que tiene más de ocioso que de otra cosa. Lo que dicen los vaticanistas es que el Papa Francisco renovó la curia y que, por tanto, como nombró a cardenales, pues con los que sentía mayor afinidad, pues probablemente venga un papado continuista. Pero ya les digo, y esto, quién sabe lo que va a ocurrir. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Repasamos otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Mañana se celebra un consejo fiscal donde se elige un nuevo cargo, y no es un cargo cualquiera, es el de fiscal de sala de delitos contra la administración pública. El mismo que deberá decidir sobre el delito por el que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el de revelación de secretos. Y claro, la Asociación de Fiscales pide al fiscal general que se abstenga en la votación de ese nuevo nombramiento. José Manuel Gabriel. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha instado a García Ortiz a abstenerse de proponer nombres para cubrir la nueva plaza de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública. El Consejo Fiscal de mañana va a debatir el nombramiento de esta figura, que tendrá que fijar criterio, entre otras cuestiones, sobre el delito de revelación de secretos por el que se investiga al fiscal general del Estado, y propone candidato a ocupar esa plaza el propio fiscal general del Estado. La Asociación de Fiscales considera que la intervención de Álvaro García Ortiz en el proceso comprometerá más la imagen de la institución, sometiéndola nuevamente a escarnio y poniendo en entredicho su imparcialidad y su neutralidad. En la investigación a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, el juez Peinado ha fijado el 14 de mayo para un careo. el de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa y la persona que firmó el contrato para ocupar ese cargo, Alfredo González. Y que, habiéndolo hecho, desconocía quién era Cristina Álvarez. El juez instructor quiere saber quién la nombró y si esa orden vino del ministro de Presidencia, de Félix Bolaños, tal y como el propio Alfredo González, vicesecretario general de la Presidencia, testificó ante el juez Peinado. Recordar que Cristina Álvarez está siendo investigada por un posible delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios por haber realizado gestiones con diversas empresas en nombre de Begoña Gómez para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. El tema del padró, hi ha d'haver un canvi. No és lògic que puguis empadronar una persona que diu que viu al riu. Este hombre es Jordi Turull, el secretario general de Junts, y está pidiendo cambios en el padrón, porque cuestiona el sistema y que en ese registro dice que puede estar cualquiera. Como, por ejemplo, alguien que viva en un río. Eso le contaba a la agencia Europa Press porque un alcalde se lo había contado a él. Deben realizarse modificaciones con el objetivo de que el padrón equivalga a una vida digna. Razones solidarias las que argumentan esa petición. Quizá detrás esté la pérdida de apoyos y de sintonía de la población con el independentismo. Y el clima de tensión entre China y Estados Unidos por la guerra arancelaria no amaina, sino más bien todo lo contrario. Hoy Pekín advierte que habrá represalias contra aquellos países que cooperen con Estados Unidos en su afán por aislar al gigante asiático. Ahora advierte de su oposición frontal, la que cualquier país llegue a un acuerdo con Washington que perjudique sus intereses y actuará en consecuencia. Este mismo lunes ha anunciado sanciones a miembros del Congreso de Estados Unidos por sus interferencias en Hong Kong, que Pekín considera una injerencia en sus asuntos. Dice actos despreciables, dice el portavoz de Exteriores chino. Sí, se entendía, actos despreciables. Sino también la guerra contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, estaba provocando otro desplome más en Wall Street. Continúa el castigo en los mercados a la guerra comercial de Donald Trump. La brújula con la torre. ¿Por qué confiarías en LIMSA para tu próxima construcción? Muy sencillo, porque al igual que vamos al contenedor verde cuando queremos reciclar el vidrio, LIMSA hace lo mismo cuando realiza un trabajo porque construye con acero que proviene de material 100% reciclado. Por lo tanto, es una construcción eficiente y respetuosa con el medio ambiente. LIMSA realiza construcciones sostenibles y así ayuda a proteger el planeta. Hay que confiar en el acero, hay que confiar en LIMSA. LIMSA, nuestro trabajo hoy, tu industria mañana. LIMSA, grandes construcciones metálicas. La brújula. Edu Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, La Torre? Muy buenas. ¿Qué se cuenta el deporte? Bueno, en el mundo del deporte también ha tenido repercusión el fallecimiento del Papa Francisco, reconocido hincha de San Lorenzo y futbolero de cuna en su condición de argentino. Entre los muchos mensajes que hemos visto de deportistas, personalidades o instituciones deportivas, te destaco el mensaje de Leo Messi. Un Papa distinto, cercano, argentino. Que en paz descanse, Papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un mundo mejor. Te vamos a extrañar. Ha escrito Messi en sus redes sociales. Venimos además de un fin de semana con fútbol. Real Madrid y Barça ganaron in extremis. Tenemos fútbol entre semana y jornada de primera martes, miércoles y jueves. Mañana, por ejemplo, un Barça-Mallorca y un Valencia-Español. El miércoles será el turno del Real Madrid. Y el sábado se va a jugar la final de la Copa del Rey. En la Cartuja de Sevilla, 10 de la noche entre el Real Madrid y el Barça. Un clásico por primera vez en mucho tiempo en la final de la Copa del Rey sin Lewandowski, que es la baja de última hora en los de Flick. Cayó lesionado este fin de semana. Hoy hemos sabido además que Ricardo de Burgos Bengoechea, el árbitro vasco, será el colegiado de la final de la Copa. Y Pablo González Fuertes, asturiano, estará en la sala bar. Y hoy se entregan en la sede del Ayuntamiento de Madrid los premios Laureus, los Óscar del deporte. Y en el Palacio de Cibles se reúnen algunos de los nombres más reconocidos y se premiarán a los deportistas más destacados del año pasado, del año 2024. Hoy además se ha presentado también el Mutua Madrid Open, el torneo de tenis, el Master 1000 de nuestro país. Y el torneo arranca con las fases previas, pendientes de Carlos Alcaraz, que acabó con molestias físicas la final del torneo Conde de Godó en Barcelona, que ayer perdió ante el danés Rune. Así que a las 9 menos 20 te resumo todo el deporte aquí en La Brújula. Pues luego hablamos, Edu Vidal. Ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero. La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero. Muy buenas tardes. Francisco nunca visitó España como papa, pero Jorge María Bergoglio sí que vivió en Madrid de joven. Llegó en 1970 para ingresar en la residencia de jesuitas de Alcalá de Henares, un joven recién ordenado sacerdote y que se formaba en Madrid para la tercera aprobación, la última fase de un jesuita. Los que compartieron nueve meses de aulas y convivencia en esta residencia de Alcalá le recuerdan como un chico alegre y optimista, semblante que Francisco ha mantenido hasta su último día como papa. A esta hora en la Catedral de la Almudena se celebra una misa en recuerdo por el Papa Francisco. Son muchos los que se han acercado y entre ellos también muchos turistas que estos días nos visitan y a los que la noticia les ha cogido en Madrid. Pues en la radio viniendo, una interrupción, o se ha comunicado la noticia de que el Papa ha fallecido. El Papa del popolo, el Papa buono. Il Papa che era contro le guerre, il Papa che includeva tutti, il Papa antirazzismo, il Papa per i poveri, il Papa per i bambini. E che stava recuperandosi da poco, però si stava recuperando. Dio le poteva concedere ese momento che tuvo ayer di despedirsi di tutta la gente, tan humilde e tan servicial e tan alegre come sempre. Che oggi è un día muy triste per Argentina, come lo fue quando lo eligieron, e fu un día fantastico, creo che oggi è un día muy triste. Misa en la Almudena, oficiada por el arzobispo de Madrid, José Cobo, que es un papable, es uno de los que participará en ese cónclave. Nos situamos ya en la Catedral de la Almudena. Pachi Linaza, con la asistencia técnica de Raúl Espínola. Pachi, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, misa de recuerdo, de agradecimiento por los 12 años de pontificado del Papa Francisco, ejemplo de humildad, de compasión, se está diciendo aquí, esperan los fieles, palabras de homenaje a su figura por parte del arzobispo Cobo, de un sumo pontífice que ha dejado huella entre los católicos y en todo el mundo, un papa cercano, defensor de la paz y tras cuya muerte se reza aquí por su eterno descanso. Pequeña se ha quedado esta Catedral de la Almudena con los representantes de las diferentes diócesis, con los madrileños convocados por el arzobispo de Madrid, un José Cobo, que junto al emérito Carlos Osoro son dos de los siete cardenales españoles con potestad para participar en el cónclave de elección de papa y que ahora en la homilía tiene la palabra. La escuchamos. Los sacerdotes que hoy inesperadamente nos congregamos en esta catedral después de estos días de Pascua. Querido delegado del gobierno, gracias por Madrid despidiendo a Jorge Mario Bergoglio. A partir de mañana, en la sede de la Anunciatura, en la avenida de Pío XII, se va a abrir un libro de condolencias por la muerte del Papa. El Ayuntamiento va a guardar un minuto de silencio en el próximo pleno, recordando al Papa argentino. Además, está previsto que se le dedique un espacio público con su nombre en la ciudad de Madrid. Esta noche, varios monumentos de la capital se iluminan en su memoria. Nuestras condolencias y nuestro pésame por el fallecimiento del Papa Francisco a todo el conjunto de la Iglesia Católica, pero yo creo que también a todo el conjunto mundial. En realidad es una figura que trasciende incluso de la Iglesia Católica, con ese mensaje de amor y esperanza que ha marcado a lo largo de toda su vida. Madrid ha decretado tres días de luto por la muerte del Papa Francisco. Díaz Ayuso ha guardado también en un acto un minuto de silencio y ha extendido el pésame a todos los católicos del mundo. Queremos transmitir nuestro pésame y el mío propio, el pésame de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Desde hoy vamos a decretar tres días de luto, como hemos hecho con los dos anteriores papas. Descanse en paz. Al margen de este recogimiento en torno al Papa y la despedida en Madrid, por lo demás, recogemos también un atropello en un paso de peatones en San Blas que ha dejado herida a una joven de gravedad, una mujer de 25 años que cruzaba el paso de peatones con el carrito de su hijo. Afortunadamente, el niño ha salido ileso. Paloma Mirabet, supervisora de guardia del SAMUR. Se ha producido una colisión entre dos coches, a consecuencia del cual uno de ellos ha girado sobre su eje y ha ido hacia atrás, atropellando a una mujer con un carrito que estaban cruzando por el paso de cebra. Y presenta un traumatismo facial y una quemadura en el costado izquierdo. Va al Hospital de la Paz con pronóstico reservado. El bebé que iba en el carrito está aparentemente ileso. Ocupar el carril bus está prohibido, pero es una práctica que hacen muchos conductores. Un proyecto piloto que se va a instalar después del verano en los autobuses de la EMT dotará a los vehículos de cámaras con inteligencia artificial en las lunas para multar la ocupación de sus carriles. Esto es La Brújula de Madrid. Nos vamos al tráfico y al tiempo. Mañana y pasado mañana, por cierto, los autobuses de la EMT van a ser gratuitos para hacer más fácil esa vuelta al trabajo y al cole. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. Alba Arit, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Mucha precaución en este punto, ya que está provocando hasta 3 kilómetros de retenciones y el corte además del carril derecho de la vía. Al margen de ello, encontrarán dificultades en la A3 en los entornos de Rivas hacia Madrid en ambas direcciones y también de entrada a la capital por la 42, a su paso por Getafe y densa la A6 ya en el tramo del plantío en ambas direcciones y por último tráfico lento en la M50 en Majadahonda en sentido a la autovía 5. Si hoy han visto una gran columna de humo en la zona sur, sepan que se debía a un incendio en un taller de camiones de una nave industrial de Getafe. El incendio ha quedado controlado a primera hora de la tarde. En cuanto al tiempo, mañana todavía puede caer alguna llovizna aislada, pero van a seguir subiendo las temperaturas y la tendencia es que poco a poco se instale esta primavera en la región. Cuanto más conduces el Brújula de Madrid, Mercedes Pascua. Estamos pendientes a esta hora de las negociaciones entre sindicatos y empresas concesionarias de recogida de basuras. Papel, cartón y vidrio, ya se llegó a un acuerdo, pero esta misma tarde está teniendo lugar la última reunión. Si no hay un acuerdo, a las 11 de esta noche, huelga indefinida con servicios mínimos de un 50%. Buenas tardes, Marta Borueco. Buenas tardes. Continúa la reunión que comenzaba a las 5 de la tarde y tras un breve receso parece que de momento no se acercan las posturas. Ya son 15 las reuniones mantenidas. Los trabajadores piden, entre otras demandas, mejoras salariales que se equiparen al IPC, mejoras en la nocturnidad, un calendario de vacaciones más flexible y que los trabajadores temporales entren en una bolsa de trabajo. De no alcanzar un acuerdo esta noche, como dices, mañana comenzarán los servicios mínimos. Los residuos domiciliarios se recogerán en días alternos, días pares o impares, por distritos a partir de este martes. El alcalde Almeida confía en que pronto se alcance un acuerdo y ha pedido a los ciudadanos que saquen la basura en la noche anterior al día marcado para su distrito o el mismo día fijado de recogida. Que se va a producir una recogida de residuos uno de cada dos días. Actualmente son todos los días, será uno de cada dos días, y lo que pedimos a los madrileños es que en la medida de lo posible puedan almacenar los residuos dentro de sus viviendas, dentro de los locales comerciales, en aquel día en que no se van a recoger los residuos. En cuanto a los residuos clínicos y hospitales, mercados, colegios, guarderías y residencias, los servicios mínimos serán del 100%. Con todo lo que ha llovido esta primavera, ya saben que va a ser florida, pero sobre todo alérgica. Por eso la tarjeta virtual sanitaria va a mostrar los niveles de polen. Datos con los que los pacientes podrán adelantarse a posibles reacciones. Marisa Menéndez. Una nueva función de la tarjeta sanitaria virtual, gracias a la cual las personas alérgicas van a disponer de información personalizada sobre los niveles de polen de la región. De esta manera podrán marcar el tipo de gramínea que les afecta o elegir la estación de monitorización del aire más cercana a su localización. Se trata, explica el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, de que puedan así adelantarse a posibles reacciones o ajustar su medicación. Esta información es primordial para los ciudadanos que sufren de alergias. Con estos datos podrán anticiparse a posibles reacciones alérgicas, ajustar su medicación prescrita, planificar actividades al aire libre, sin riesgos, o tomar precauciones adicionales durante la época de polinización. La aplicación muestra los registros realizados por la red palinológica de la región de una docena de especies y determina además si el riesgo es bajo, medio o alto. Salimos de Semana Santa y entramos de lleno en la preparación de las fiestas del 2 de mayo. Hoy se ha presentado el programa, Julia Trullá. Madrid se llenará de actividades que combinan historia, música, danza y cultura, no solo en la capital. Las celebraciones llegarán a numerosos municipios de la región. Festividad que conmemora el levantamiento popular de 1808 contra la ocupación francesa. Por ello es uno de los eventos más esperados, la recreación histórica del levantamiento del 2 de mayo. Participan cientos de recreacionistas, carruajes, caballos y cañones a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, de la que forma parte como vocal Alfonso Sabán. La gente que se acerque lo que va a ver es lo que ocurrió en el Parque de Artillería de Monteleón el 2 de mayo, que fue cuando David y Velarde levantaron el cuartel de artillería por petición popular y tuvieron una posición fortificada durante varias horas que fue atacada por los franceses hasta que fue derrotada. Una celebración, ha subrayado el consejero de Cultura Mariano de Paco, que evoca el espíritu libre y solidario que define Madrid, la fiesta segura de la unidad. Porque es una gran fiesta de todos los madrileños y de todos los españoles que la Comunidad de Madrid va a celebrar por todo lo alto, abriéndola a la calle, abriéndola a los ciudadanos. La explanada de Puente del Rey será el epicentro musical de las fiestas con artistas como Carolina Durante o Camela. No faltará el folclore madrileño con danzas goyescas y destaca la fiesta de las mayas y los mayos en el Molar o el ciclo Sesión Bermú, que ofrecerá más de 20 conciertos en localidades como Chinchón o San Lorenzo del Escorial. Los premios Laureus, lo que se consideran los Óscar del deporte, por segundo año consecutivo se celebran en Madrid. Son anfitriones de estos premios la presidenta de la comunidad y el alcalde Martínez Almeida. De hecho, la celebración tiene lugar en el Palacio de Cibeles, donde también se ha instalado en el ayuntamiento la alfombra roja. Hasta allí nos vamos porque nos espera Raúl Granado. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Sí, desde la alfombra roja en estos premios Laureus, edición número 25, que se celebran aquí en Madrid por segundo año consecutivo, con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también del alcalde José Luis Martínez Almeida, que no han querido perder esta ocasión para presidir esta gala importante para el deporte español, donde tenemos hasta 8 nominados entre deportistas particulares y equipos. Carlos Alcaraz como la gran bandera del deporte español junto a Aitana Bonmatí, ambos nominados como deportistas del año. Después el Barça femenino, el Real Madrid masculino o la selección española de fútbol masculino también. Como premio a mejor equipo, Lamine Yamal en cuanto a revelación del año, Marc Márquez como el regreso mundial y Teresa Perales como la deportista con discapacidad del año, en una gala que está a punto de empezar una vez que acabe esta alfombra roja y que, como te digo, va a ser muy especial por esa celebración de los 25 años. Madrid va a volver a ser la referencia, el centro mundial del deporte, y lo seguiremos contando aquí en Onda Cero. En directo desde los premios Laureus. En 2 minutos los deportes con resultados de Liga. Hemos apuntado a nuestra... Yoso, 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Hay emociones. Mercedes, muy buenas. Bueno, llegó el Madrid y venció en el mítico minuto 93. Sí, señor, efectivamente. Marcó merecido, ¿eh? Sí. Porque fue el único que intentó ganar el partido. Primera parte un poquito sosita, la segunda bastante buena del Real Madrid, y con ese gol de Fede Valverde, golazo espectacular, antes gol anulado a Vinicius por ese fútbol moderno. Ahora vamos a escuchar a Ancelotti hablando del fútbol moderno, de ese gol anulado a Vinicius por fuera de juego milimétrico en una jugada anterior de Endrick y un penalti cometido sobre Jude Bellingham. Así que primero, hablando del gol, el segundo corte, que te lo he puesto al revés, Fernando. Ancelotti hablando del fútbol moderno. El nuevo fútbol es esto. Creo que el gol anulado a Vini, creo que no hay duda en este sentido, porque es algo automático. Lo que no es automático es que el VAR no haya llamado al árbitro para verificar el penalti de Bellingham. Y ya está, pero esto es el fútbol moderno. El fútbol moderno, que dice Carlo Ancelotti. Hablando de fútbol tradicional, ayer apostó por el 4-4-2 ante la ausencia de Mbappé, que estaba lesionado, además de sancionado, con algún pitillo cuando lo enfocaron, sí, le enfocaron por las cámaras. Todo el mundo es pitado en el Bernabéu, así que se tiene que acostumbrar. Si no rinde, pitos, para que espabile. Ancelotti, hablando del 4-4-2. Mi sistema preferido es 4-4-2, porque creo que a nivel defensivo defendemos mejor como sistema. Ofensivo cambia mucho, pero hoy tengo mucho cariño al 4-4-2, porque creo que a nivel defensivo es el mejor sistema. Pues tiene toda la pinta que es lo que va a utilizar el próximo sábado, 10 de la noche, una hora buenísima, ¿sabes? Para ver fútbol. Me gusta, ¿verdad? Eso, sí, me encanta. No, a ver, es sábado, pero da lo mismo, 10 de la noche no es hora para jugar al fútbol. Lo normal es que juegue Mbappé y que juegue Vinicius. Y igual se cae alguno de los tres de arriba. Lo normal es que se caiga Rodrigo, porque el Madrid va a necesitar reforzar el centro del campo. Ya tenemos árbitros, de Burgos Bengoechea y en el VAR González Fuertes. Eso es lo que nos deja el Real Madrid, el Atlético de Madrid, otra vez la de arena. 1-0, perdió ante Las Palmas. No ha dicho Dios matemáticamente la Liga, pero sí virtualmente, tal y como están Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El Rayo empató ante el Valencia 1-1, a 2 de Europa. El Getafe perdió con el Español, a pesar de esto, a 4 de Europa. El Leganés empató a 0 con el Mallorca, está a 3 de la salvación, está todavía en descenso, pero es que esto no para. Hay Liga en 3 semanas antes de la final de Copa. Y el miércoles, derbi Getafe-Real Madrid a las 9:30. Va a tener un día menos que el Barça para recuperar de cara a la final. Otro derbi el jueves, Atleti-Rayo. Y el jueves también a las 7, partido vital por evitar el descenso, Leganés-Girona. Claro, decía yo día de diario, no, es el sábado la final de la Copa. El sábado es la final de Copa. Pero y bueno, van a llegar cansados. Entre diario el partido del Madrid es a las 9:30 de la noche. Sí, van a llegar cansados. Bueno, pues iremos contándole toda la semana. Gracias, Paco. Adiós. Si tus paredes pudieran... A partir de este miércoles 23 de abril, que es el Día del Libro y que coincide con el aniversario del fallecimiento de Cervantes, el Barrio de las Letras acoge la segunda edición de la Semana Cultural sobre el Siglo de Oro. Hay 8 propuestas, son todas gratuitas, hay talleres, teatro y conciertos, aprovechando también, como les cuento, que es el Día del Libro. El miércoles a las 11:30, en la Plaza de las Cortes, habrá una lectura de la Corona Poética dedicada a Miguel de Cervantes. En la producción Marta Murueco, en la realización Fer de la Fuente. Volvemos mañana con toda la información de Madrid. Sigue la brújula con Rafa Latorre. La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esta es la brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. En estos momentos tiene lugar una oración del Rosario multitudinaria en la Plaza de San Pedro del Vaticano por el Papa Francisco. El Santo Padre ha fallecido este lunes a los 88 años tras su última hospitalización en el Hospital Gemelli de Roma y semanas de convalecencia en su residencia. El traslado del cuerpo del Papa Francisco a la Basílica Vaticana para el homenaje de todos los fieles podría tener lugar la mañana del miércoles 23 de abril, según las modalidades que se establecerán y comunicarán mañana después de la primera congregación de los cardenales. El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado un careo entre el asesor de Moncloa, Alfredo González, y Cristina Álvarez, la asesora de presidencia que ha ejercido de asistente de Begoña Gómez, para intentar esclarecer las circunstancias de su contratación, tras constatar que hay diferentes versiones. El careo se celebrará el próximo 14 de mayo. La Asociación de Fiscales ha advertido por carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de que debe abstenerse de proponer nombramiento alguno para la plaza de fiscal de sala de delitos contra la administración pública, para garantizar así el principio de neutralidad. Será el que decidirá sobre el delito por el que está siendo imputado. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cuestionado que los ayuntamientos catalanes deban empadronar a todo el mundo donde sea y reclama cambios en el padrón. En su opinión, no es humano ni tiene sentido que se pueda empadronar a una persona que afirma vive en un río, debajo del puente o en un pabellón deportivo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hesed, compartió información sobre los ataques aéreos estadounidenses en Yemen en un segundo grupo privado en la aplicación Signal. El grupo incluía a su esposa, hermano y su abogado personal. Varios medios indican que se está estudiando un nuevo nombramiento de la secretaria de Defensa y la Casa Blanca lo niega. Qatar y Egipto proponen una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza con una tregua que dure entre 5 y 7 años, la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, el fin formal de la guerra y la retirada completa de Israel de Gaza. Mañana el primer ministro qatarí se traslada a Washington. Y una vez terminada la tregua de Pascua de 30 horas declarada por el Kremlin en Ucrania, misiles y drones rusos han atacado varias regiones como Kiev, Jersón o Zaporilla, mientras Moscú ha mostrado su satisfacción tras la confirmación por parte de la administración Trump que descarta el ingreso de Ucrania en la OTAN. La brújula con la torre. Y a las 9, a las 8 en Canarias, comenzará la brújula de la economía en la sintonía de Onda Cero. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. ¿De qué quieres hablar en ese espacio de Arrollador Éxito? Pues mira, a pesar de que la atención mundial se centra en el Vaticano con el fallecimiento del Papa Francisco, Donald Trump pues no quiere perder protagonismo. Trump ha provocado otro temblor en los mercados financieros de Estados Unidos. Los europeos esta vez están cerrados. ¿Y con qué? Pues con sus nuevos ataques al presidente de la Reserva Federal. Trump le llama el señor demasiado tarde, que es un gran perdedor, y reclama el inquilino de la Casa Blanca que Jerome Powell baje los tipos de interés ahora. A la vez, y esta para mí es la gran novedad, es que Donald Trump reconoce en ese mensaje en la red social Truth que si no, podría haber una desaceleración de la economía estadounidense. Dice que la inflación está controlada mientras se reúne con los gigantes del comercio al por menor, como son pues Walmart, Home Depot, Lowe's o Target, ¿no?, que son las grandes supermercados en Estados Unidos. Pero vamos, que ya hay jaleo. Bueno, y las bolsas estadounidenses han reaccionado con fuertes, fortísimas caídas. Y es que fíjate, algunos operadores temen que Trump destituya a Jerome Powell, lo que dejaría en cuestión la independencia de la Reserva Federal. En Wall Street, tanto el Dow Jones como el S&P 500 retroceden alrededor del 3%. Más del 3% desciende el índice Nasdaq. Tesla, Nvidia pierden entre el 5 y el 7%. Todas las grandes multinacionales tecnológicas vuelven a sentir golpes en el hígado. Caen alrededor del 3 puntos porcentuales. El dólar sigue a la baja, el verde descolorido. En lo que va de año, un 10% abajo. Y esto le cuesta, fíjate, esto, lo de perder, que el dólar pierda valor, pues le está costando también, le está provocando un agujero a las empresas españolas, 7.000 millones. Bueno, y la guerra comercial se complica, la sí. guerra de los aranceles, porque además Pekín amenaza a todo el mundo ya. Sí, Pekín amenaza a todo el mundo y México acaba de reconocer, Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que no hay acuerdo con la Casa Blanca y eso que ha hablado hoy con Donald Trump. China dice que estará vigilante, que habrá represalias contra los países que firmen acuerdos con los Estados Unidos si estos pactos le perjudican. Así, por lo pronto, fíjate, China ha cerrado su mercado a los aviones Boeing. Prohíbe a sus aerolíneas que compren los aeroplanos norteamericanos y la compañía estadounidense ha comenzado a repatriar aparatos al no poder entregarlos. Bueno, y mientras Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, se está reuniendo con los sectores afectados por los aranceles de Trump en España. Sí, ahora le ha tocado hoy a todo lo que es el sector financiero. Carlos Cuerpo se reúne ahora mismo con el Consejo de la Autoridad Macroprudencial, es decir, con el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y de Valores, y por la mañana lo hizo con las patronales financieras, como la AEB y la CECA. Entre tanto, los sindicatos lo que reclaman, que no se olvidan ni de Cuerpo ni de Yolanda Díaz, reclaman que entre en vigor de una vez por todas la reducción de la jornada laboral. ¿Te acuerdas de los problemas que había para aprobarla? Menudo lío. Bien, pues aprobó, pero ahí quedó. Pues ahora hablamos a las 9, a las 8 en Canarias, en la brújula de la economía. Hasta luego. La brújula. Un momento, que esto le va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejores, de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora, sigamos con el programa. La brújula. La Torre. Mañana con La Razón, no te pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. ¡Hola! No te pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. Usted me dice qué es lo que le están pidiendo. Y yo se lo traigo. La víctima es una mujer de 80 años que presentaba patologías previas. Dice que tengo un cometido. Los agentes comprobaron que las personas que han sido investigadas poseían de manera ilegal armas. Cuando le envías contenido sexual, nunca sabes lo lejos que va a llegar. Pararlo está en tus manos. La brújula. Se habrán enterado de que Sumar ha propuesto bajar la edad para votar. Hay una edad para todo, para votar, para conducir, para casarse, para ir a prisión. La ley es quien marca la línea, la frontera con la madurez. Líneas que, en teoría, nos dicen cuando alguien es responsable de lo que hace. Pero hay historias que hacen que esas líneas sean demasiado difusas. Historias como las que nos trae Ramón Campos. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Pues muy bien. En su Crónica Gris. Pues también sección de arrollador éxito. Pues aquí estamos. Te quería contar una historia que parece sacada de una peli que habla de esto de los límites, de esas pequeñas fronteras un poco difusas. A ver. Se sitúa en el año 93, situémonos ahí. Savona, un pequeño pueblecito de 1,000 habitantes en Estados Unidos, de esos de casitas de madera, jardín precioso, la gente se saluda en el porche por las mañanas. Un sitio de esos en los que no pasa nada, como se suele decir. Pero todo cambia un 2 de agosto, en pleno verano, cuando una madre decide dejar que su niño, su hijo mayor, aunque era muy pequeño, de 4 años y 10 meses, vaya solo caminando hasta el campamento de verano que está a 150 metros de casa. Es salir de casa, caminar por la acera y llegar hasta el campamento de verano. Le deja ir, el niño se despide de él con su camisita blanca, con su gorra roja, una mochilita en la que lleva su merienda, y a media mañana la llaman para decirle que el niño no ha llegado, que si no va a ir. La madre se sorprende y automáticamente sabe que algo malo ha pasado. La pesadilla de cualquier padre. De cualquier padre. Llama a la policía y se activa. Es un pueblecito de 1,000 habitantes. Se activa toda la policía del pueblo. Empiezan a buscar al niño por todos lados. Empiezan a preguntar a los vecinos. Nadie ha visto a nadie extraño en el pueblo durante esa mañana. Y finalmente encuentran a las 5 horas al niño asesinado en un pequeño claro de un bosque a 150-200 metros de su casa en otra dirección. La policía no tiene ninguna pista. Al niño descubren que lo han estrangulado, le han golpeado con una piedra y han abusado sexualmente de él con un objeto. Es un crimen atroz que explota la cabeza a todo el mundo en Estados Unidos. Durante días investigan sin tener ninguna pista, hasta que un día en comisaría aparece un niño de 13 años, pelirrojo, gafas, pecas, vestido con bañador y con camiseta, y dice que él vio al pequeño Derrick, que era como se llamaba, el pequeño Derrick, que era como se llamaba el niño que desapareció y que fue asesinado, que lo vio ese día y que le saludó a lo lejos, un pueblecito pequeño en el que todo el mundo se conoce, y que vio cómo se dirigía a ese bosque. La policía empieza a interrogarle para intentar sacar alguna pista y acaba dándose cuenta de que este niño de 13 años empieza a cometer incoherencias. Y lo empiezan a presionar más y más, lo llevan a una reconstrucción, le piden que vaya con la bicicleta por donde dice que iba y se dan cuenta que no pudo ver lo que él dice. Lo presionan tanto que el niño dice que quiere hablar con sus padres y con su abuelo. Y ante sus padres y su abuelo confiesa que él fue el asesino de este niño de 4 años y que este chaval, que se llamaba Eric Smith, con 13 años, que lo hizo para saber cómo se sentían los que abusaban de él en el colegio. Era un niño que había sufrido durante toda su infancia bullying por su aspecto, por sus gafas, por su pelo rojo, por sus pecas. Es decir, tenía todos los elementos para que los otros niños le atacaran. El caso es que se produjo un debate en Estados Unidos. Estamos hablando de un monstruo, estamos hablando de una víctima. Claro, el tema del bullying salió a la luz. Este niño estaba afectado psicológicamente por lo que le habían hecho o no. Y se decidió juzgarle como un adulto. Con 13 años se le condenó a una pena de 9 años de cárcel mínimo y cadena perpetua como máximo. Esto funciona, siempre suena raro, lo de 9 sí. años mínimo y cadena perpetua como máximo. Sobre todo con la horquilla es tan amplia. Eso es una vida entera. Esto es que los 9 años tiene que cumplirlos y a partir de los 9 años hay una junta que analiza si le dan la libertad condicional. Sobre todo porque cuando cumple los 9 años ya ha cumplido la mayoría de edad y entonces es una junta la que decide si puede salir de la cárcel o no. Pero no tiene que ver con la mayoría de edad, tiene que ver con que has cumplido el mínimo de 9 años. Y a partir de ahí, cada 2 años, una junta decide, puede salir o no. Este chico pasó hasta los 27 años más en la cárcel, se le denegó cada 2 años, y salió finalmente en el año 2022 con 41 años, por fin de prisión. Ahora vive en Nueva York y no se sabe nada más de él. Claro. Para mí esto abre un debate muy interesante, sobre todo en nuestra generación que somos padres, ¿no? Que es, ¿de verdad un chaval de 13 años puede ser condenado a cadena perpetua por un crimen cometido a esa edad? Claro, y al igual es recuperable una persona que comete un crimen tan atroz y hay que juzgarlo como si fuera un menor. Ahora estamos con el debate aquí en España, después de lo ocurrido en Extremadura, en el centro tutelado donde unos menores pues atacaron brutalmente y mataron a esta. Claro, pero ahí hay un margen de diferencia. Los menores eran mayores de 14 años. Al ser mayores de 14 años ya está la ley del menor, claro. Que es así que le puede mandar a un centro. Menores de 14 años se paraliza, no hay investigación. Si empiezan a investigar un caso y es un menor de 14 años, la policía, la Guardia Civil, deja de investigar, cuando ya saben que es él, porque no va a ser condenado, no va a ser juzgado. Ese niño vuelve con sus padres y se toman una serie de medidas de alejamiento, pero no se le puede condenar. O sea, se considera que es irresponsable total de lo absolutamente ocurrido. Entonces, en España, la edad son 14 años. No puede ser juzgado por un delito, ni por asesinato, ni por agresión sexual, por nada. Entonces, si un chaval de 13 años hace algo así, se archiva, no hay juicio, no hay condena y legalmente no se puede hacer nada. Para que te hagas una idea, en el 2022 se archivaron más de 8.400 diligencias porque los implicados eran menores de 14 años en España. 8.400 diligencias. No quiere decir que todos fueran a ser condenados. Pero como se supo que eran menores... Ni que fueran, desde luego, crímenes tan terribles. No, o sea, sin duda, claro. Hay crímenes de todo tipo, claro. Como el que vimos hace poco, del caso de Almendralejo, de las imágenes fake, que eran de compañeras, que eran menores. Agresiones sexuales las hay. El crimen de Castrurdiales, que uno de los dos hermanos que asesinaron a la madre, pues uno no puede ser imputado porque es menor. Y vuelve con el padre, con el marido de esa mujer asesinada. Y va a volver con él. El caso es que, como decimos, no tiene que... No quiere decir que todos los crímenes sean tan graves, pero es verdad que a mí hay una clave que me hace reflexionar sobre esto, que es la ley que rige todo esto. Es una ley del año 2000, la ley orgánica 5-2000, y el mundo ha cambiado mucho desde el año 2000. Entonces, no son lo mismo los adolescentes que estaban en el año 2000 que los del 2025. Entonces no tenían TikTok, ni móviles, ni acceso a redes, ni acceso tan fácil a la pornografía. No había vídeos virales, no había retos peligrosos, no había esa exposición continua a la violencia que hay ahora. Entonces, seguimos diciendo, vale, el menor inimputable es menor de 14 años, pero el mundo ha cambiado. Y ese menor de 14 años ya no es el mismo menor que era cuando nosotros éramos adolescentes. De hecho, uno de los delitos, presuntos delitos que has señalado, es el de aquellos que compartieron las fotografías habiendo desnudado con inteligencia artificial a sus compañeras, ¿no? Que se investigó y efectivamente pues se llegó a la conclusión de que había que hacer algo con estos chavales. Ese crimen hubiera sido imposible en 2000. Claro, ni lo habríamos imaginado, no hay posibilidad. Y hay una clave en la ley que dice que los menores de 14 años no tienen capacidad suficiente para entender del todo lo que hacen y que no tienen responsabilidad penal porque su cerebro, su moral, su madurez todavía no está formada del todo. Entonces, estamos hablando de bajar la edad de voto a 16, pero decimos que con 14 todavía no está madurado. O sea, dejamos una horquilla de 2 años para que todo eso se madure. No tengo claro cuál es la respuesta. He estado analizando otros países, a ver cómo lo hacen, y he encontrado, por ejemplo, países como Canadá, la edad de inimputabilidad, a partir de hasta la que no se le puede imputar, son 12 años. En Francia son 13 años. Ajá. Italia y Alemania, como nosotros, 14 años. Inglaterra, 10 años. Suiza, que esto me ha llamado mucho... 10 años. Suiza, que me ha llamado mucho la atención, 7 años. Uno de esos países en los que dices, no, estos países avanzados, en 7 años consideran que ya una persona puede ser imputada y condenada penalmente. Y en los extremos tenemos Portugal, 16 años. Es decir, hasta los 16 años no puede ser. Y Estados Unidos, en el otro lado, que en 33 de sus estados no tiene edad mínima, como el caso de Eric, que acabamos de comentar. Y claro, surge la duda... Si bajamos la edad, ¿eso va a servir para algo? Y aquí hay dos corrientes. Hay la corriente que dice que no, ni de broma, porque un niño cuando está cometiendo un crimen de este tipo no está pensando en la pena. Entonces lo que tenemos que hacer es funcionar desde la prevención, desde la educación, desde la detección temprana, desde el control de lo que están viendo nuestros hijos, y por el otro lado están los que dicen que sí, que hay que bajar la edad penal, porque los niños han cambiado, claro. Y ya pueden ser. Porque la prevención no es solo la educación, sino el detectar que en una persona algo no está funcionando como es debido, ¿no? Claro. Y tratarlo como tal. Claro. Es decir, no todo se arregla con la educación, pues a veces se arregla mediante tratamientos psiquiátricos, entre otras cosas. Tratamiento psiquiátrico o también mediante medidas sociales o medidas legales de todo esto que estamos viviendo alrededor, que está impactando los cerebros de esos niños. Pues qué interesante, Ramón. Tristemente interesante, desde luego. Sí. Y bueno, pues seguiremos en tu crónica gris, pues explorando estos asuntos, estos debates que desgraciadamente pues son tan vigentes. Muchas gracias, Ramón Campos. A ti, nos vemos en nada. Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. A media tarde adelantaba Il Corriere de la Sera que ha sido un ictus lo que precipitó la muerte del Papa. Sonó el despertador a las 6 de la mañana y una hora más tarde se produjo el accidente cerebrovascular fatal. Eso adelante el diario italiano, pero pronto, muy pronto, la propia iglesia que Jorge Bergoglio encabezó durante 12 años y 9 meses confirmará la causa de su muerte. Lo hará en el rito de constatación, que así se llama, y que preside el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell. Este nombre lo van a escuchar durante todo el día y los días sucesivos, mucho. Como decía la nota vaticana, se ruega al eminentísimo decano del Colegio Cardenalicio, a los familiares del romano pontífice, al director y al vicedirector de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano que se encuentren en la capilla de la residencia de Santa Marta a las 7:45 horas que participen en el rito. Los eclesiásticos vestirán el hábito coral apropiado. Todo lo que ocurre después de la muerte de un papa ha sido un protocolo que ha ido refinándose durante siglos. Los últimos ajustes de esta liturgia se hicieron apenas hace unos años para actualizar el rito, pero todo el misterio característico de esta institución milenaria y también todo el afinado sentido de la estética permanece. Y es lo que se despliega a partir de ahora. Hoy el Vaticano permanece en sede vacante. Eso significa que ya han cesado todos los cargos nombrados por el Papa y que el citado Kevin Joseph Farrell, camarlengo, es hoy y hasta que la fumata blanca designe el nuevo jefe de la Iglesia, o anuncie más bien el nuevo jefe de la Iglesia, pues será la cabeza de la Iglesia este camarlengo. Ha muerto un Papa distinto, el primer Papa del Nuevo Mundo, por de pronto. Un pontífice de acento porteño, de una arriesgadísima cercanía, que no siempre fue del gusto de la curia. Su estilo contrasta dramáticamente con el académico Benedicto XVI, que lo precedió, con el que en una insólita situación llegó a coexistir como papa. Esa es otra de las diferencias de este papado. Hubo dos papas, uno investido de toda la autoridad, el otro retirado después de su abdicación. Quizás en lo doctrinal no fueran tan distintos, de hecho no lo son. Quizás sencillamente no pueden serlo. Pero es verdad que el origen argentino, la elección de su nombre, Francisco, el primer Francisco también. Su énfasis por aspectos mundanos más terrenales como la pobreza, la inmigración, el cambio climático y sobre todo una comunicación basada en gestos más llamativos que profundos, fueron dibujando una personalidad que hizo que los sectores más tradicionalistas de la Iglesia lo miraran con recelo y en cambio, fíjense, la izquierda y otros movimientos seglares lo adoptaran como una voz de autoridad. La brújula. La torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Su cuerpo ya estaba debilitado por infecciones respiratorias que habían provocado su hospitalización en el hospital Gemelli. Tenía 88 años. Las tres crisis habían puesto en duda la posibilidad de que se recuperase. Y de ahí la sorpresa. Porque primero hubiera recuperado su agenda de trabajo. Quiso ejercer su papel hasta el final y de ahí que una de las últimas personas con las que ha hablado Francisco sea el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, al que le habló de un tema incómodo para su administración, la de Estados Unidos, que es el trato que debe recibir pues, la persona que se juega su vida para emigrar a otro país. En el Vaticano ya se ha activado la larga liturgia que conduce a la elección de un nuevo papa. Pero antes hay que despedir a Francisco y a eso está ahora entregado, pues con gran recogimiento, pues numerosos fieles de todo el mundo. Regresamos al Vaticano. Darío Menor, buenas tardes. Sí, Darío, ahora mismo se está celebrando el rito de constatación, ¿verdad? Sí, buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de lo que haga el cardenal Kevin Farrell, que es el camarlengo, el cargo clave en este momento de sede vacante. La Iglesia Católica ya ahora mismo va a tener el lugar, el rito en el que se confirma el fallecimiento del Papa Francisco y sus restos mortales son colocados en un ataúd. Este ataúd después va a ser llevado a la capilla de la Casa Santa Marta, la residencia dentro del Vaticano donde vivía Jorge Mario Bergoglio, para que durante el día de mañana las personas más cercanas a Bergoglio puedan hacer una despedida, y ya será el miércoles por la mañana cuando el ataúd con los restos mortales del Papa argentino sea trasladado a la Basílica de San Pedro del Vaticano para que todos los fieles que lo deseen puedan darle su último adiós al obispo de Roma. En este momento, como contamos, el cargo clave en la Iglesia Católica es el del cardenal Kevin Farrell, el camarlengo, es el que de alguna manera lleva las riendas de la Iglesia Católica hasta que sea elegido un nuevo obispo de Roma. ¿Y cómo es el camino que conduce ahora a un nuevo cónclave, Darío? Sí, la normativa de la Iglesia Católica dice que el cónclave tiene que convocarse entre 15 y 20 días después del fallecimiento del obispo de Roma, aunque lo cierto es que si el camarlengo y el decano del Colegio Cardenalicio comprueban que ya están en Roma a tiempo todos los purpurados que tienen que participar en este cónclave, incluso podía tener lugar antes. En el cónclave participan los cardenales que tengan menos de 80 años, mientras que los superiores de más de 80 años sí que pueden participar también en las llamadas congregaciones generales, que son estos encuentros previos al conclave para ir de alguna manera conociéndose los purpurados y hacer un retrato robot de cómo tendría que ser el próximo obispo de Roma. Ahora mismo el Colegio Cardenalicio tiene 252 miembros, de ellos 135 tienen menos de 80 años y por tanto derecho a ir a la Capilla Sixtina, que es el lugar donde se celebraría este conclave, es decir, conclave con llave, porque se hace un encuentro a puerta cerrada para que los llamados príncipes de la Iglesia no tengan injerencias de ningún tipo a la hora de elegir al nuevo obispo de Roma. Y ahora, mientras hablábamos, el Vaticano ha confirmado oficialmente la causa de la muerte de Francisco, de Jorge Bergoglio. El Vaticano confirma el ictus como la causa de la muerte del Papa Francisco, algo que había adelantado el Corriere de la Sera. Sonó el despertador a las 6 de la mañana, una hora después el Papa sufrió un ictus y un consecuente pues fallo multiorgánico que le provocó la muerte. Líderes de todo el mundo han despedido a Francisco. En España el gobierno ha declarado 3 días de luto oficial. No se llevó nada mal con este papa el gobierno. Especialmente la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acudía beatífica a verse con el papa al Vaticano. El presidente Donald Trump, cuyo vicepresidente J.D. Vance tuvo que escuchar la reprimenda de Francisco, hace ni 48 horas acaba de comparecer en la Casa Blanca de 40.000 personas para una celebración del lunes de Pascua y ha anunciado que ha ordenado que todos los edificios federales en Estados Unidos bajen la bandera a media asta en honor al Papa Francisco. I want to extend my deepest condolences to Catholics and all those around the world inspired by the extraordinary life and example of His Holiness Pope Francis. То, что Папа Римский ушел из жизни именно в пасхальные дни, я не знаю, как у католиков, но... Fue un humanista, estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Today, the prayers of more than a billion people go with Pope Francis to his rest. Mais ça a été la vocation d'un cardinal et d'un pape de l'humanité, c'est-à-dire une idée fraternelle. Líderes de todo el mundo han despedido a Francisco, o lo están haciendo, porque ahora continúan las ceremonias para despedir a este papa tan carismático. A medida que vamos hablando, vamos conociendo más detalles, porque se va conociendo la información que aporta el Vaticano después del rito de constatación. Sabemos, por ejemplo, que el Papa Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, que pidió que fuera una tumba poco llamativa, sin ninguna decoración particular, excepto una inscripción que ponga Franciscus. Y así será enterrado y así será despedido por líderes de todo el mundo. Da igual que la mayoría sociológica de un país sea protestante, ortodoxa, católica, musulmana, judía. Hablamos de uno de los actores internacionales más influyentes. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Esta es la pregunta apócrifa que ponen en boca de Stalin. Bueno, seguramente no la pronunció, pero es una buena anécdota para explicar el descomunal poder simbólico del líder espiritual de millones de cristianos en todo el mundo. Es curioso porque quizás su relación más turbulenta haya sido precisamente con el presidente actual de su país natal, Argentina. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Lo cierto es que hubo redención y hubo propósito de enmienda en Milei, que hoy se despedía con un mensaje bien distinto en X, el presidente argentino Javier Milei, que luego fue al encuentro del Papa y tuvieron un encuentro cordial, educado. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, dice Javier Milei. Hoy en el día de su muerte parece que cada uno se fabrica el Papa a su medida. Un Papa que le da la razón. Frente a lecturas simplistas, Francisco era la cabeza de la Iglesia y como tal hay un compromiso con la eternidad o con la continuidad de la institución. Francisco no ha hecho ninguna alteración doctrinal. No lo estudiarán los teólogos del futuro por haber reformado la doctrina de la fe. Otra cuestión es su labor pastoral. Y ahí es donde radica su diferencia, ahí es donde encontramos algunas de las decisiones más controvertidas del Papa Francisco. O aquellas decisiones que le enfrentaron a una parte de su rebaño. Por ejemplo, Francisco sí hizo reformas significativas que alteraron el estatus de prelaturas como el Opus Dei. Asimiló las prelaturas personales como el Opus a asociaciones clericales públicas de derecho pontificio, con facultad para incardinar clérigos. Esto puede tener su complejidad, pero lo que implica es muy sencillo, una reducción de la autonomía que estas prelaturas habían disfrutado previamente. Quizás la gestión más complicada, más delicada, ha sido frente a los abusos sexuales en la Iglesia, igual que le ocurrió a sus dos predecesores inmediatos. Ha sido una de las áreas más complejas de su pontificado. Una de sus decisiones más significativas es el Vos Estis Lux Mundi, un decreto que obliga a todas las diócesis del mundo a tener mecanismos de denuncia de abusos que permite investigar a obispos y a superiores religiosos acusados de encubrimiento o de negligencia, y que también reconoce como delito los abusos contra adultos vulnerables, no solo los menores. Creó el cargo de defensor de menores en el Vaticano, estableció la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, eliminó el secreto pontificio en causas de abusos sexuales. Pero sobre todo será recordado, y esto también incide en su labor pastoral, más que en su labor doctrinal, por otra forma más directa de relacionarse con sus fieles, algo que muchos dentro de la Iglesia consideraban arriesgado, porque claro, tanta cercanía limitaba el misterio que solía proteger a los papas. Conversaciones como esta, por ejemplo. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, mi deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? que o sacerdotes, que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la Iglesia para sus pasiones personales. Hay muchos más testimonios, puede ser espontáneo un papa. Bueno, este desde luego se permitió cierto margen para la espontaneidad, era una forma de comunicar completamente distinta. Ahora viene un cónclave sobre el que arrecian las quinielas, y no hay nada más ridículo que las quinielas vaticanas. Es un juego especulativo que no sirve absolutamente para nada, porque nadie sabe lo que puede ocurrir, por mucho que lo digan con una gravedad que parezca que están enterados. Pero si atienden ustedes a los medios, pues verán que descartan a los españoles, uno porque son muy mayores, otros porque son muy jóvenes. Que verán que hay un cardenal filipino que está muy bien colocado. Verán que por enésima vez es posible que haya por primera vez un papa negro. Esto se viene anunciando, no sé, desde Pablo VI, más o menos. Verán que hay quien dice que no, que volverá otra vez a ser un italiano. Bueno, en un análisis algo menos aventurado, Aseguran los vaticanistas que el Papa Francisco nombró a suficientes cardenales como para que el próximo papado sea un papado continuista. Pero como les digo, aún queda para conocer la respuesta y antes hay que despedir a un papa. La brújula. La torre. Onda Cero. Un motero nace para ti. Pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. Si te estás haciendo mayor. La brújula. La torre. El rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco ha tenido lugar hace unos minutos en su residencia de Santa Marta. Allí es precisamente donde va a ser velado, tal y como dispuso Francisco en vida. Uno de los deseos del pontífice era que su cuerpo fuera expuesto a los fieles en un ataúd abierto y no sobre un catafalco en la basílica. También dejó dispuesto que iba a ser enterrado en una tumba sencilla donde solo hubiera una inscripción que dijera Franciscus. El Vaticano ya ha confirmado cuál es la causa de la muerte de Francisco. Tal y como adelantaba el Corriere de la Sera esta tarde, ha sido a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. El documento firmado por el director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, certifica que la muerte se produjo a las 7:35 en su apartamento, en la residencia vaticana de Santa Marta. 2 meses sufriendo unos problemas respiratorios graves que le obligaron a permanecer ingresado en el hospital Gemelli, pero si la muerte cogió a tantos por sorpresa es porque había reanudado su agenda pública, incluso había recibido a algunos líderes y al vicepresidente J.D. Vance. Y bueno, pues además con el suficiente vigor como para leerle la cartilla, El funeral del Papa Francisco va a ser más sencillo de lo que vimos en los funerales de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. Quería que su funeral y entierro estuvieran marcados por la sencillez y por el simbolismo, y así lo dejó escrito. Vamos a conocer más detalles de cómo van a ser esas exequias y de lo que va a ocurrir a partir de ahora. Jorge Infer. Tras el rito de la constatación en el que se comunican las causas de la muerte, el féretro con el cuerpo de Francisco se traslada directamente a la Basílica Vaticana, donde todos los fieles le rendirán homenaje. El cuerpo del Papa difunto se expondrá directamente en el féretro abierto, pero no en un catafalco como había sido hasta ahora. Tampoco se colocará el báculo papal junto a él durante esta exposición. Finalmente, el féretro se cerrará definitivamente la víspera de la misa exequial, aunque en todo caso las modalidades y la confirmación del traslado del cuerpo a la basílica se establecerán y comunicarán mañana después de la primera congregación de los cardenales que se celebrará a primera hora. En las congregaciones de los cardenales, por cierto, que desde hoy han sido llamados a Roma para participar en estas reuniones preparatorias, tendrán que elegir las fechas para el funeral y para el inicio del cónclave. Por último, para el entierro del Papa se llevará a cabo el traslado final del féretro a la Basílica Santa María Mayor, fuera del Vaticano, y donde el pontífice deseaba ser enterrado en un único ataúd en lugar de los 3 establecidos según el anterior protocolo. Han sido 12 años de papado, iniciados en marzo de 2013, tras la renuncia de su antecesor, el Papa Benedicto XVI, en cuya elección ya había sonado el nombre de Bergoglio. Quien fuera arzobispo de Buenos Aires pasaba a ser, años después, en el 266º Papa de la Iglesia Católica, 266. O sea, Carlos Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, y el primer jesuita en lograrlo, también el primer latinoamericano y el primero en llamarse Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Sin duda diferente, comprometido con las minorías, con los pobres y con visión progresista quizá. No fue el más revolucionario de los pontificados, pero con voluntad de cambios en la Iglesia, de iniciarlos al menos. Mayor transparencia en las cuentas vaticanas, por ejemplo, llevando al banquillo a un cardenal asesor suyo por delitos financieros. Una de sus prioridades fue esa, reformar la Curia Vaticana, reduciendo también la centralización y que las decisiones no se impusieran desde Roma, hacer participar otras voces. Un trabajo a largo plazo, ya iniciado, muy lejos del sacerdocio de las mujeres, sí, aunque se regularizara por decreto que pudieran distribuir la comunión y leer textos en misa. Ya se hacía, pero sin reconocimiento, sin norma. Esa inclusión de la mujer, también del colectivo LGTBI, la lucha contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, creando una comisión para acreditarla, fueron parte de sus objetivos, pero no los únicos. O sea, cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata, ¿no? Tuvo también desatinos cuando apadrinó aquella frase del capitalismo mata, también aquel aire de mariconería en los seminarios al que aludió en una reunión con obispos a puerta cerrada. Fue otro patinazo por el que pidió disculpas poco después. La izquierda lo tuvo como referente y en ese equilibrio estuvo entre tradición y apertura. Milei lo elevó a diablo en la tierra. Con Trump tuvo también discrepancias a cuenta de su política migratoria. Es mejor ser ateo que un mal cristiano, llegó a decir. Criticó al patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa, por su apoyo a la guerra en Ucrania. Eso queda esencialmente, su compromiso firme con la justicia social es lo que se está destacando sobre todo horas después de su muerte. Ahora veremos si esa obra pues continúa con el siguiente. Y ya les podemos leer un extracto exacto, literal, de su testamento, publicado hoy tras su muerte a los 88 años. Solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina, capilla de la Salus Populi Romani, y la capilla Sforza de la citada Basílica Papal de Santa María la Mayor. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Con la muerte de Francisco se inicia un protocolo para designar al nuevo pontífice. Pasados 15 días de la sede vacante, se convoca a los cardenales a la Capilla Sixtina para celebrar el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco. Un ritual milenario que da paso a la famosa fumata blanca, una vez que hay acuerdo para la elección del nuevo pontífice, que no siempre es fácil. La primera votación es de tanteo, ya saben, luego se produce todo ese misterio que han sido descrito en tantas películas, ¿no? Esto de las intrigas, ¿no? Y que sobre la que se hace tanta literatura, ¿no? Del cónclave. Bueno, vamos a conocer cuáles son las reglas que de verdad rigen el próximo cónclave. Belén Gómez del Pino. Las reglas ancestrales de ese cónclave se han modificado algo para adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, aunque el Colegio de Cardenales debería esperar 15 días desde el inicio de la sede vacante para que todos los electores puedan llegar a Roma, ese periodo puede acortarse si, como es previsible, todos están presentes antes. El proceso de elección se desarrolla en la Capilla Sixtina y solo son electores y elegibles los cardenales de menos de 80 años. En la actualidad, el colegio está formado por 252 cardenales, son electores 137, y entre ellos hay 7 españoles. Es una de las nacionalidades más numerosas. Uno de ellos, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, descartaba esta mañana su candidatura. Lo dejamos en las manos del Espíritu. Él será el que guíe y los cardenales quien se deje guiar por el Espíritu y veremos a ver quién sale. Yo desde luego no me veo. Para la elección del nuevo pontífice es necesaria una mayoría de 2/3 y pueden intentarlo varias veces, hasta 4 rondas por día. Cada cardenal escribe el nombre de su elegido en una papeleta y la deposita en un cáliz sobre el altar. Los votos se queman añadiendo una sustancia química para que vuelva el humo negro si no hay papa o blanco si habemos papam. Bueno, y como era de esperar, los principales líderes de todo el mundo y los máximos representantes de otras confesiones religiosas se han pronunciado este lunes en torno a la inesperada muerte del papa, así como lo que ha significado su pontificado durante todos estos años. No es ningún secreto que Francisco tuvo complicadas relaciones en algunos momentos con algunos gobernantes, especialmente en las más tormentosas, como hemos escuchado, con el presidente de su país, con Javier Milei. Aunque, incluido Javier Milei, toda la comunidad internacional ha destacado su legado. Nos lo resume Pablo Albella. Empezando, por ejemplo, por los líderes de la Unión Europea, que han expresado su pesar. Para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, una figura que inspiró a millones mucho más allá de la Iglesia Católica, con su humanidad y su amor por los menos afortunados. En palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, un hombre en quien reconocerse. Su vocación ha sido la de un hombre, un religioso, un obispo, cardinal y papa que a lo largo de toda su vida ha luchado por más justicia, a lo largo de toda su vida ha luchado por una cierta idea de la humanidad, una idea fraterna, y en ello muchos nos reconocemos. Sabía cómo dar esperanza, ha escrito sobre él el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y su archienemigo, el presidente ruso Vladimir Putin, ha destacado de él su gran autoridad internacional y le ha calificado como una persona excepcional. Al otro lado del Atlántico, en su Argentina natal, el presidente Javier Milei ha señalado que fue un honor conocerle a pesar de las diferencias que manifestaron. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado con estas palabras. Fue un humanista, estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Y el presidente estadounidense Donald Trump, que mantuvo también algunos desencuentros dialécticos con el Papa durante su primer mandato, ha emitido un breve mensaje en su red social Truth Social, en la que ha pedido a Dios que bendiga al fallecido pontífice. La brújula. La torre. Ecológico. También de otros asuntos en este informativo, que la brújula es muy larga, y bueno, luego regresaremos al Vaticano y hablaremos también con algunos expertos vaticanistas para saber qué es lo que nos va a deparar el futuro inmediato. Vamos a hablarles ahora de la vida de fuera de nuestro planeta, también de cuestiones extraterrenales. Una de las carreras más apasionantes, la búsqueda de la vida fuera de nuestro planeta, en las que la ciencia se ha embarcado. A veces en esa carrera pasamos de 0 a 100 en un segundo, Y vale la pena pararse y entender dónde estamos y qué es lo que estamos viendo, porque hay titulares que son engañosos. Miren, en los últimos días hemos leído titulares como la primera pista de vida extraterrestre o signos de vida en el exoplaneta K2-18b. Esto nos pilló en Semana Santa, pero Alberto Aparici estaba ojo a visor y lo hemos convocado hoy aquí para que nos aporte criterios sobre este nuevo descubrimiento y les aclare de verdad en qué consiste esto. Aparici, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado. Bueno, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es K2-18b y dónde está? Bueno, pues es un planeta que hay alrededor de otra estrella, no es nuestro sistema solar, ¿vale? Lo hemos encontrado alrededor de una estrella muy modestita que está a 124 años luz. Eso es muy lejos en realidad, pero para los estándares de nuestra galaxia en realidad es cerca, ¿vale? O sea que es un planeta relativamente cercano. La estrella está en la constelación de Leo y es una enana roja, o sea que es muy pequeñita, es más pequeña que el Sol, es fría, y K2-18b orbita muy cerca, en lo que sería la zona templada de esa estrella, que es más cerca que el planeta Mercurio. Y sabemos que tiene una atmósfera rica en hidrógeno, que tiene pequeñas cantidades de metano y también de dióxido de carbono. Y el planeta en sí sabemos que es 2,5 veces más grande que la Tierra, pero todo lo demás ya empieza a no estar claro, ¿vale? Lo que he dicho es lo que está claro, todo lo demás no está tan claro. Con ese tamaño, pues hay gente que dice que podría ser una supertierra, es decir, un mundo rocoso con una atmósfera grande alrededor. Pero también podría ser un mini Neptuno, que es un mundo gaseoso sin superficie sólida y pequeñito, ¿no? Entonces, podría ser cualquiera de estas dos opciones, no lo sabemos bien, y hay indicios también de que podría tener un océano global de agua, pero eso tampoco lo sabemos seguro. Bueno, y oye, ¿y entonces qué son esos signos de vida de los que se está hablando? Bueno, pues son gases que se han detectado en la atmósfera y que son gases que en la Tierra, ojo, cuidado, esto es importante, son producidos por seres vivos. Y ahí es precisamente donde está todo el lío. Porque claro, ¿también los producirán seres vivos en K2-18b? Pues la verdad es que no lo sabemos. Vamos a decirlo ya, no estamos seguros de que eso sea así. Pero mucha gente se ha emocionado porque en la Tierra esto lo producen seres vivos. Y ojo, hay una reflexión que es importante hacer. Yo animo a los oyentes a que tomen nota de esta noticia porque no va a ser la primera. La van a ver una, dos, tres, la van a ver 50 veces en los próximos años. Porque estamos ya en este punto en el que los instrumentos que tenemos son tan buenos que vamos a poder ver con claridad las atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas, aunque estén muy lejos. Y eso quiere decir que noticias como estas van a aparecer más veces, se van a detectar más gases prometedores, entre comillas. Pero claro, no todo lo que promete luego cumple. Bueno, entonces, primero, ¿cómo se ve la atmósfera de uno de esos planetas? ¿Eso quiere decir que también tenemos fotos de K2-18b? Vale, esta es una pregunta importante para aclarar cosas básicas y la respuesta es categóricamente no. No tenemos fotos, no tenemos imágenes de prácticamente ninguno de estos exoplanetas. Y la razón es muy fácil, es que orbitan muy cerquita de la estrella y la luz de la estrella es tan intensa que nos deslumbra. Entonces, las imágenes que ilustran todas estas noticias siempre son recreaciones artísticas, que está muy bien hacer, pero que no son imágenes reales, ¿vale? Lo que sabemos sobre estos planetas siempre lo sabemos de manera indirecta. La mayor parte de las veces lo que hacemos es aprovechar que el planeta pasa entre la estrella y nosotros. Eso nos da un montón de información, porque es como si se produjera un eclipse, solo que bueno, el planeta no es tan grande, entonces no tapa la estrella entera. Pero lo que vemos es que el brillo de la estrella baja un poquito y sabemos que el planeta está pasando por ahí delante en ese momento. Y a veces pues dura pues una hora o a veces media hora ese tránsito del planeta. Ah, ¿y entonces cómo podemos saber qué gases hay en esa atmósfera? Pues mira, aprovechamos que los gases tienen color, entre comillas, ¿vale? Que cuando el planeta pasa por delante de la estrella, pues lógicamente el cuerpo del planeta es opaco, hace sombra, pero la atmósfera es translúcida. La luz de la estrella pasa a través de la atmósfera y llega hasta nosotros. Entonces, la pericia está, y esto ha sido lo difícil, lo que ha costado hacer, es separar esa luz que ha atravesado la atmósfera del planeta del resto de la luz de la estrella, claro. Entonces, si tú separas esa luz, puedes ver en esa luz los colores de los gases. Si hay un gas de color rojo, pues verás la luz roja. Si hay un gas de color azul, verás la luz azul. Este ejemplo que he puesto es muy tonto porque es con luz visible. Los colores en realidad más útiles son los infrarrojos. Son porque nuestros ojos no ven el infrarrojo, pero los telescopios sí. Entonces, en el infrarrojo, el CO2 tiene un color distinto al oxígeno y los puedes distinguir, digamos, solo con el color. Oye, y la liebre ha saltado por una cosa que se llama dimetilsulfuro, que es un gas, según me dices, muy sencillito. Un átomo de azufre, dos de carbono y seis hidrógenos. Sí. ¿Por qué, ¿por qué tanto revuelo con esto? Bueno, pues en realidad la cosa es, en la Tierra este gas lo producen microorganismos, básicamente el dimetilsulfuro es el olor a mar. Bueno, el dimetilsulfuro y otras cosas son microorganismos como fitoplancton y tal y cual, pero la pregunta que nos hemos de hacer no es tanto de si en la Tierra esto lo produce un microorganismo, sino que es más fina. En realidad, una cosa es producirlo en la Tierra biológicamente, otra cosa es producirlo en el espacio exterior sin presencia de seres vivos, porque por ejemplo el dimetilsulfuro se ha encontrado en colas de cometas, ¿vale? Pero la pregunta que nos tenemos que hacer realmente es, ¿la química de este planeta, de K2-18b, permite producir espontáneamente este gas o necesitamos a seres vivos que nos hagan el trabajo? Y claro, esta es una pregunta muy difícil de responder, porque lo que necesitamos es conocer en detalle esos planetas. Y tú piensas que el segundo planeta que mejor conocemos después de la Tierra es Marte, ¿vale? Y es con muchísima diferencia el que mejor conocemos. De este K2-18b, pues acuérdate que he dicho que ni siquiera sabemos si tiene un océano, ni siquiera sabemos si tiene superficie sólida. Entonces, nuestro conocimiento de la química de ese planeta es tan pobre que vemos el gas y no somos capaces de interpretar si ese gas es biológico o se está produciendo allí, pues mira, porque la química del planeta permite que se produzca, ¿no? Bueno, o sea, que estamos claro, una fase muy indiciaria todavía. Es una fase un poco puñetera, porque vemos lo suficiente como para poder decir, he visto este gas que es tan prometedor, pero no vemos lo suficiente como para tener el contexto en donde está ese gas, ¿no? Bueno, pero entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y no seguir, no emocionarnos rápidamente. Claro, ¿no? Es que estamos ante indicios todavía muy leves y luego el resto del camino lo recorre nuestro entusiasmo, pero aquí estamos nosotros para poner las cosas en su justo contexto. Eso es, si me dejas 10 segundos, Aparici. Te diría que todavía tenemos camino que recorrer, o sea que hay moléculas que sí serían indicadores de vida, como proteínas pequeñas, cadenas cortas de ADN, pero esas aún no las hemos visto. Entonces, bueno, hay que esperar porque a lo mejor eso ocurre. Pues cuando lo veamos aquí se lo contaremos. Aparici, un abrazo. Un placer, chao. La brújula. Hay empresas que cultivan mucho más que alimentos. Somos Hijolusa es una de ellas. Un grupo formado por Patatas Hijolusa Agrícola Villena y Natuber que trabaja con una idea clara. Que del campo a la mesa no haya atajos, sino principios, sostenibilidad, cercanía y calidad. Eso es Somos Hijolusa. A ver esa foto. La brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buena, Rafa. En una semana de mucho fútbol. Mucho. Venimos de la resaca europea, porque todavía se habla de lo que ocurrió en la Champions. El Barça está en semifinales, el Madrid cayó ante el Arsenal. Un fin de semana de liga en la que los dos grandes lo salvaron in extremis. Sí. Ante el Celta, el Fútbol Club Barcelona, ante el Athletic Club, con un gol de Valverde en el 93, el Real Madrid. Hay liga en tres semanas, mañana para el Barça, el miércoles para el Real Madrid, por hablar de los dos que se juegan la liga. Y el fin de semana, sábado 10 de la noche, la Cartuja, final de la Copa del Rey. Otro título en juego para los grandes de nuestro fútbol. 10 de la noche, Ancelotti frente a Flick. Así que es una semana sin descanso, porque hoy hay jornada en primera. El jueves tendremos fútbol todavía. Pues vamos con ello. Vamos con todo. La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal. Y por supuesto, el mundo del deporte ha reaccionado también al fallecimiento del Papa Francisco, un pontífice futbolero, aficionado reconocido, socio de San Lorenzo de Almagro. Bergoglio heredó de su padre ese amor por los colores de San Lorenzo. Acudía con su hijo, contaba cada domingo al gasómetro de Avenida de la Plata, en el estadio del club argentino. Por eso no solo recibió en la Santa Sede la visita de deportistas y clubes, entre ellos algunos equipos españoles, sino que se pronunció sobre asuntos deportivos cuando se le preguntó, por ejemplo, por el mejor futbolista de la historia, en su opinión. Entre Messi y Maradona, ¿qué preferís? Yo meteré un tercio, Pelé. Maradona... come giocatore un grande, ma come uomo è fallito. E Messi è correttissimo, è un signore, ma per me il grande signore è Pelé. Maradona, Messi, pero el Papa Francisco se quedaba con Pelé. Un papa distinto, cercano, argentino. Gracias por hacer el mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar, decía Leo Messi. ¿Cómo ha llegado la noticia a su país, Argentina, acercándonos a su perfil como aficionado al fútbol? Carlos Ares, Buenos Aires, buenas tardes. Hola Edu, buenas tardes desde Buenos Aires. La muerte del Papa, conocida hoy, como te imaginas, pegó mucho en toda la sociedad, pero duele especialmente en el corazón del el San Lorenzo, uno de los llamados cinco grandes del fútbol argentino, y del que Francisco era un fanático seguidor desde muy niño. Era muy niño cuando fue por primera vez llevado por su padre al campo del Gasómetro, un estadio en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios más populares, en Boedo, que ya no existe porque tuvo que trasladarse desde allí, y al que los hinchas del San Lorenzo y los dirigentes del San Lorenzo quieren volver, y le han prometido al Papa que le pondrán su nombre al nuevo estadio cuando lo construyan. Hay una anécdota muy graciosa cuando Alfio Basile, aquel que fuera también entrenador del Atlético de Madrid, fue entrenador del San Lorenzo, que lo echó del vestuario, lo echó de los camarines, cuando Bergoglio estaba acostumbrado a ir a saludar a los jugadores antes de los partidos, y como perdían bastante seguido en ese momento, Basile consideró que el sacerdote, aquel sacerdote, era algo mufa, como se dice así, o gafe, y lo echó, y luego Basile no podía creer cuando se enteró que aquel sacerdote que había expulsado del vestuario, que le pidió que se fuera, se había convertido en papa, pero el papa sonreía siempre cuando recordaba esa anécdota también. El papa asistía también a reuniones o iba a visitar a los jóvenes jugadores de San Lorenzo en la pensión que tenía el club. Uno de ellos, tenía 14 años, vivía en la pensión del club, era el ahora tan conocido jugador del Atlético de Madrid, Ángel Correa, a quien el Papa le ofreció el sacramento de la confirmación. Eso es todo, Edu, desde Argentina. Seguimos. Gracias, Carlos. El Papa más futbolero, recordaban hoy también los medios deportivos de Argentina. Mañana se emitirá más de uno desde Roma con motivo del fallecimiento del Papa. Un especial dirigido por Carlos Alsina y apoyado por los servicios informativos de Onda Cero. Volviendo a España, volviendo al deporte, hoy en el Palacio de Cibeles se celebran los Laureus, los Óscar del deporte, pleno centro de Madrid. Está Raúl Granado y nos pide paso en la alfombra roja. ¿Con quién, Raúl? ¿Cómo te sientes otra vez en Madrid? Me siento bien. Novak Djokovic. Siempre placer de regresar aquí, porque es una ciudad del deporte, una ciudad que quiere tenis mucho. Creo que es hace 20 años que cuando jugamos la primera vez aquí al Madrid Open, que estaba en el arena dentro, y ahora estamos 20 años después, Otra vez que juego a Mutua, no he jugado para 3 o 4 años. Tengo buenas sensaciones, nos vemos. No estoy jugando en mi nivel preferido, pero estoy buscando, empujando para espero. Puedo jugar aquí mi mejor tenis. Pues ahí está Novak Djokovic, la pregunta al micrófono de Onda Cero, el tenista que ha querido pararse. Perfecto, oportuna la conexión. Ahora vuelvo a Cibeles y me cuentas los premios, Raúl. Por esa alfombra roja habían pasado antes muchos deportistas, después de la eliminación del Real Madrid en la Champions. Fabio Capello y Luis Figo defienden a Carlo Ancelotti. Es una injusticia, porque uno que ha ganado, como ha ganado él con el Madrid, las cosas que ha hecho. Vamos, una falta de respeto por las cosas que ha hecho. Yo soy una persona que llevo muchos años en el fútbol y sé que hay memoria corta, ¿no? Que vales únicamente por el último resultado. Pero me extraña mucho que se ponga en causa un entrenador con el valor de Ancelotti, ¿no? No sé, me parece súper extraño que justo después del partido de Champions la única pregunta que había en rueda de prensa era sobre el futuro del entrenador. No sé, con una persona que ha ganado todo lo que ha ganado y que demuestra su valía como entrenador cada año, yo creo que el fútbol no se puede ganar siempre, así que no sé. Figo y Capello defienden a Carlo Ancelotti. Fernando Carro, en esa misma alfombra roja, Fernando Carro es el CEO del Bayer Leverkusen, club al que entrena ahora mismo Xavi Alonso, que parece el principal candidato a suceder a Ancelotti en el Real Madrid. Carro hablaba de cómo saldría Xavi Alonso de Alemania si quiere venir a Madrid o a otro club. No, pero tenemos un acuerdo de caballeros que si viene algún equipo que el que él ha jugado, pues nos sentamos a hablar y no le pondríamos impedimentos. Él ha jugado en el Bayern de Múnich, en el Liverpool, en el Real Madrid y en la Real Sociedad. Si viene algún equipo, a lo mejor viene la Real Sociedad. No nos sentamos a hablar. Bueno, si Xavi Alonso quiere salir al Real Madrid, podría salir sin problemas del Leverkusen. Esa es la noticia y lo que dice Carro entre líneas. El sábado se juega un título, un clásico. Real Madrid-Barça en la Cartuja, la final de la Copa del Rey, después de semanas muy diferentes. En Champions, sobre todo, eliminado uno, en semifinales el otro, pero con la Liga en juego. ¿El Barça es muy favorito o no? Edu García, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Es favorito, pero el muy en los clásicos como que chirría. Es evidente que los depósitos de ambos no están rebosantes y que eso afecta a los rendimientos de los dos, amén de las lesiones y de los jugadores renqueantes que se dan en los dos vestuarios. El Barça tuvo subidón en la ida ante el Dortmund y el sábado también tras su remontada, pero Lamin no está en su prime y Pedri denotó síntomas de fatiga ante el Celta que afectaron hasta en el rol de Frenkie de Jong. Y en el Madrid, pues todo es más imprevisible, como si la afectación de los partidos tuviera diferentes consecuencias cada vez. El equipo late en liga y sabe que lo de Sevilla puede ser un puyazo de descabello o una glorificación sanadora hasta que el Barça decida su camino en Europa. Si antes del Mundialito el tablón recoge Copa para el Madrid y Liga para el Barcelona, ninguno podrá mofarse del contrario. Los de Flick tienen cierta ventaja por ser más equipo y los de Ancelotti tienen esa baza de conjunto herido en el amor propio que se resiste a ser segundón. Y por si hubiera poco atractivo, de Burgos, Bengoechea y González Fuertes con la balanza de la justicia entre sus manos. Preparémonos para todo. Se ha confirmado que de Burgos, Bengoechea va a dirigir ese partido de la final de la Copa del Rey. A mí me gusta. Vaya semana de Radio Estadios que tienes. Mañana, miércoles, jueves y la final de la Copa el sábado. Y Raúl Granado, que estaba pendiente de contarnos los laureos. Raúl, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes desde este Palacio de Cibeles de la capital de España, donde se están celebrando por segundo año consecutivo los Premios Laureos del Deporte, una edición especial porque es la número 25 y donde ha terminado ya esa alfombra roja por la que han ido pasando todos los protagonistas. En marcha la gala, donde de momento ya te puedo contar que el Real Madrid ha ganado el premio al mejor equipo del año. Era un premio disputado junto al Barça femenino y también incluso la selección masculina de fútbol española. Así que ahí se ha impuesto, además de, por ejemplo, al equipo de Fórmula 1. Aitana Bonmatí no ha ganado el premio a la deportista femenina del año y, esperando también la proclamación de Mondo Duplantis como mejor deportista masculino del año por encima de Carlos Alcaraz. Está presente aquí Carlos, también está Rafa Nadal, pero en directo. Esta gala que tiene que coronar a los mejores deportistas del mundo. Oye, tengo... En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Son las 9, son las 8 en Canarias. Vamos rápido con los prolegómenos, que ahora tengo que conectar enseguida para actualizar la información relativa a la muerte del Papa Francisco con el Vaticano, donde se encuentra el enviado especial, Paco Paniagua. Así que voy a saludar a los colaboradores de esta mesa de la Brújula de la Economía, espacio de Arrollador Éxito. ¿Qué tal, profesor Rodríguez Brown? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. Muy buenas noches, a pesar del gobierno. Argentino también. Como sí, nadie es perfecto. Sí, sí. Y muy polémicas, esto entiendo que no afecta a la doctrina de la fe, pero esto que decía el Papa Francisco, de que entre Messi y Maradona se quedaba con Pelé, es polémico, ¿eh? Es polémico, es verdad. Un gran, muy futbolero el Papa Francisco. John Mueller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Todo muy bien. Acabo de volver de unas vacaciones fantásticas en la isla de Pascua. ¿Ah, sí? Y ¡qué maravilla! Ha sido impresionante. ¡Qué bueno, qué bueno! Os lo recomiendo vivamente. Qué bueno. Marta García Ayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Más lejos no te podías ir, ¿no? No, es el sitio más remoto de la Tierra, efectivamente. Para perdernos de vista. No es aislado, es remoto. Esa es la expresión. Y nuestro Ignacio Rodríguez Burgos, fijo entre los discontinuos, ya está preparado con su mirada cítrica. ¿Qué tal, querido Ignacio? Muy bien, estupendamente. Pues vamos allá. En el mundo de la economía también se tienen palabras desgarradas y de reconocimiento al Papa Francisco. El ministro de Economía, Carlos Corpo, resaltaba sus discursos y esfuerzos para extender el progreso entre los países más pobres del planeta, y los sindicatos, su labor con los emigrantes y los trabajadores, como apunta el líder de UGT, Pepe Álvarez. Creo que no solo ha muerto un pontífice, no solo ha muerto un papa, ha muerto un líder en un momento en el que el mundo está necesitado de liderazgos que permitan a las personas poder avanzar en derechos. Recordemos que el Papa Francisco no era muy favorable al capitalismo. Como dijo en alguna ocasión, el capitalismo mata. En su encíclica Laudato Si, Francisco criticó el sistema capitalista, afirmando que contribuye a la destrucción del medio ambiente y potencia la desigualdad social. Ahora hablamos con el profesor Rodríguez Brown de la ideología económica que late bajo las palabras de Francisco, y no solo de Francisco. León XIII, ¿verdad? Fue quien publicó Rerum Novarum, puede Correcto, ser. Correcto, 1891, impresionante lo católico que está este programa, de verdad. En Estados Unidos, Donald Trump no ceja en su empeño de protagonizar los titulares. Sigue con sus ataques a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y siguen castigándole los mercados. Sí, Donald Trump tiene a Jerome Powell entre ceja y ceja, es su principal adversario interior, quiere su cabeza y va por ella. Trump le llama el señor demasiado tarde, un gran perdedor, y reclama que baje los tipos de interés ahora. El inquilino de la Casa Blanca dice que la inflación está controlada mientras se reúne con los gigantes del comercio al por menor, como por ejemplo Walmart, Home Depot, Lowe's y Target. Pero las bolsas tiemblan, y no son precisamente las del súper. En Wall Street, tanto el Dow Jones como el S&P 500 retroceden más del 3%, más del 3,60% desciende el índice Nasdaq. Tesla y Nvidia sufren, todas las grandes multinacionales tecnológicas también. Y además, las conversaciones entre Estados Unidos y México no han dado resultado, como ha reconocido la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien cree que la política de aranceles recortará el crecimiento mundial. La posición del presidente Trump de poner aranceles a todo el mundo, pues evidentemente impacta la economía del mundo. Pues han caído las bolsas. Hoy leía que 17%, no sé si ese sea el dato. Ha habido muchas empresas pues que han perdido mucho dinero en la bolsa. Entonces, evidentemente, pues hay un impacto mundial de una visión distinta que hoy hay desde el gobierno de Estados Unidos. El caso es que el dólar sigue a la baja. El euro cambia a un dólar 15 centavos, el menor nivel en 3 años. Y fíjate, el oro ya está en $3,400 la onza, Rafa. Bueno, y la guerra comercial, la guerra de los aranceles se complica, ¿eh? Y continúan las amenazas, incluso a terceros países. Sí, sí, China dice que estará vigilante y que habrá represalias contra los países que firmen acuerdos con los Estados Unidos y le perjudican. Además, ha anunciado sanciones a congresistas y funcionarios estadounidenses por lo que considera injerencias norteamericanas en Hong Kong. Son actos despreciables, dice el portavoz del gobierno chino. El caso es que Washington había sancionado previamente a funcionarios chinos, a 6 funcionarios chinos, por reprimir los derechos de ciudadanos hongkoneses, Rafa. Bueno, y además China ha cerrado su mercado a los aviones Boeing. Sí, sí, ya empieza a haber problemas con empresas con nombres y apellidos. Boeing ha prohibido a sus aerolíneas que compren los aviones de Boeing. La compañía estadounidense ha comenzado a repatriar aparatos, pero quien no corre, ya sabe lo que dicen, quien no corre, vuela. Y Malasia e India están al quite y quieren quedarse con estos aviones. Además, el gigante DHL ha empezado a dejar de distribuir paquetes hacia Estados Unidos. Oye, y el ministro de Economía ha mantenido algunas reuniones con el sector financiero para analizar las repercusiones de los aranceles de Trump. Sí, Carlos Corpo se ha reunido hoy con el Banco de España y la CNMV. Por la mañana lo hizo con las patronales financieras bancarias. El ministro de Economía en Telecinco reconocía la necesidad de analizar la situación ante la elevada incertidumbre. Bueno, ahora mismo tenemos una situación de elevada, de enorme incertidumbre, ¿no? Yo creo que ese es quizá el principal factor que está afectando ya a los mercados, a las bolsas, hemos visto también a los mercados de renta fija, a los bonos, y está afectando además a la economía real, a las decisiones de los ciudadanos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Tanto de consumidores como también de las propias empresas a la hora de invertir. Entre tanto, los sindicatos critican la parálisis de la reducción de la jornada laboral, reclaman que entre ya en vigor, mientras se encauzan el 1 de mayo como un grito contra Donald Trump. I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. En un mundo conectado por las relaciones comerciales, los productos agroalimentarios y pesqueros españoles llegan a muchos países donde son apreciados. Y seguirán exportándose porque son productos tan valorados por nosotros como fuera de aquí, por su sabor, su variedad, calidad y respeto por el medio ambiente. Compra lo tuyo, defiende lo nuestro, porque nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios sí. Es un mensaje del Gobierno de España. Hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. Hacienda ampliará hasta 20 años el plazo de amortización de préstamos a los ayuntamientos más endeudados. Las medidas van a beneficiar a 85 municipios endeudados, mientras que el capital pendiente de los créditos que se vería afectado por la medida asciende a más de 4.223 millones de euros. Este plazo será de 20 años para los municipios que tienen además un tipo del impuesto de bienes inmuebles superior al 0,8%, y estas medidas tendrán como límite el lejano a un 31 de octubre del 2070. 40.000 hectáreas de cultivo en Lérida en situación muy grave por una granizada. Sí, la que cayó ayer domingo. El gobierno catalán va a convocar esta misma semana una mesa agraria de urgencia para analizar y dar respuesta a los efectos de esta tormenta, que cayeron bolas de hasta 2 centímetros de diámetro, que ha afectado a cultivos en las comarcas leridanas de Segria, Noguera, Urgell y Pla d'Urgell. Y espera, eso sí, los peritajes de agroseguros para dar respuesta económica a los agricultores. Algunos de ellos han perdido literalmente el 100% de sus cosechas. Cierra la empresa que fue la más poderosa de Canadá, fundada en el siglo XVII. En 1650, dos exploradores franceses, Pierre-Speed Radisson y Maigret de Chouart, organizaron una campaña para encontrar la bahía de Hudson, donde esperaban que hubiera las mejores pieles de Norteamérica. Francia no les hizo caso, se fueron a Londres y les dio el monopolio de la piel, preludio de la que fue la Hudson Bay Company. Bueno, la firma ha sobrevivido al hielo, viajes en barco, guerra contra nativos, pérdida de monopolio, anexiones, independencia, guerra mundial, pero no ha podido con las compras por internet y la crisis de los centros comerciales, y acaban con esta histórica compañía. Bueno, dejadme que tengo pendiente una conexión con Italia, con el Vaticano, donde se encuentra ya el enviado especial de Onda Cero, Paco Paniagua. ¿Qué tal, querido Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. ¿Te parece que empecemos por lo último? Hay confirmación oficial ya de la causa de la muerte de Francisco y también de algunos detalles especificados en su testamento. Sabemos que quiere una ceremonia sencilla y también una tumba muy sencilla, ¿no? Así es, el testamento que los fieles han conocido aquí en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, que lo daba a conocer esta tarde, el Papa especifica claramente que quería una tumba sencilla en la tierra, con una inscripción donde solo ponga Franciscus, su nombre en latín. Será, eso sí, eso ya se sabía, en la Basílica de Santa María la Mayor, de la que él se sentía muy cercano. Le vimos incluso llevar flores nada más recibir el alta en el hospital Gemelli hace unas semanas. El testamento especifica que el sepulcro será preparado en el nicho de la nave lateral de la Basílica, entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza. Y el Papa daba también unas indicaciones en un documento adjunto al testamento, un sepulcro sencillo, decía, sin decoración particular y, como digo, solo con la inscripción Franciscus. Hay que recordar que hay otros papas que están enterrados fuera del Vaticano, algunos ejemplos: Pío IX, que está en San Lorenzo Extramuros, León XIII en San Juan de Letrán, o León X, que está en la Pia San Abona en Santa Inés. Oye, ¿qué ambiente hay ahora mismo? Entiendo que de recogimiento, de oración, de despedida de este papa que ha sido tan carismático. Sí, porque se ha convocado además un rosario de rezo por el alma del Papa Francisco. Estos días Roma, desde luego, va a vivir, lo hemos vivido ya con otros funerales, como especialmente el de Juan Pablo II, el de Benedicto XVI fue algo menor, porque como ya había renunciado, pues no se vivió con la fuerza que se debe, digamos, vivir estos acontecimientos. Hay que remontarse entonces al de Juan Pablo II, pero sí, el ambiente es, bueno, pues de tristeza. Se ha ido un papa que era muy querido aquí en Roma, es el obispo de Roma. Y bueno, pues la gente viene, curiosea, está pendiente de si va a haber algún acto, pendiente de cuándo se va a trasladar el féretro del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro, que será el miércoles 23, y a la espera de lo que el Vaticano vaya comunicando en todo momento. Bueno, es que hablamos de un papado muy particular, sobre todo por dos circunstancias. No precisamente por sus alteraciones doctrinales, digamos que no ha sido demasiado innovador en ese aspecto, ¿no? Pero sí en su labor pastoral, sí en el hecho de que es el primer papa que viene del Nuevo Mundo, el primero que se llama Francisco también, y también convivió con el que fuera su predecesor, que se mantenía en vida cuando él ya llegó al papado porque había abdicado, ¿no? Benedicto XVI. Una convivencia que en realidad fue muy pacífica, muy cordial, no hubo ningún tipo de, en fin, de doble legitimidad, como diríamos en la política. Pues no lo hubo, la verdad, es que para sorpresa de todos, Benedicto XVI dijo exactamente lo que dijo que iba a hacer, que era quedarse recluido en Santa Marta y no interferir en nada en los asuntos vaticanos, y el Papa Francisco sí que tuvo una relación muy cordial con él, muy cercana. Vimos fotografías de vez en cuando con él, iba a verle en numerosas ocasiones, se les veía hablando juntos. Luego, lógicamente, ya la salud de Benedicto XVI se fue deteriorando, pero no hubo ningún problema, aunque muchos pensaban que iba a ser una relación difícil, porque siempre tener una especie de papa tutor que está por ahí encima del oficial, digamos, pues era un riesgo que se quería correr. Por eso muchas personas pensaban que Francisco quizá no debería renunciar, porque era un poco como desvirtuar la figura del pontífice y bueno, pues hacer que el papa sea casi como un alto funcionario, decían algunos, ¿no? No se ha llegado a producir esa circunstancia porque Benedicto XVI, porque Francisco, pues ha fallecido. Por tanto, no ha habido esa necesidad de renuncia, lógicamente. Tú que has conocido a los papas, los has conocido en, digamos, una esfera a la que no tiene acceso pues el profano, ¿no? O el ciudadano común. Es verdad que era un papa muy, muy cercano, ¿no? Que había, digamos, derribado algunos obstáculos, ¿no?, que nos impedían conocer al papa, ¿no? A veces le han acusado de eso, ¿no? De no haber preservado debidamente el misterio, ¿no? Que debe preservar un pontífice, pero también era una persona cercana con los periodistas, ¿verdad? Mira, era un papa muy abierto, muy con un gran sentido del humor. Cada vez que yo he tenido oportunidad de saludarle en algunas ocasiones, y hablaba muy francamente, se dirigía muy, muy cercanamente a los periodistas. Y es verdad que desde el minuto uno, si recordáis, cuando el papa fue elegido, lo primero que hizo fue ir a pagar de su bolsillo el hostal donde estaba alojado aquí en Roma. Es decir, que ha tenido gestos que, bueno, pues eran un poco incomprensibles para el boato del Vaticano al que estábamos acostumbrados en siglos, podríamos decir. Este papa rompió todos esos esquemas, luego nos hemos ido acostumbrando a su cercanía, a su manera de ver las cosas y todas las novedades que ha ido introduciendo. Lamentablemente, ha dicho, se ha quedado muchas en el tintero, pero él lo que ha sido siempre es un papa muy, muy cercano y muy de la gente más vulnerables. Han sido sus grandes prioridades siempre, tanto en los viajes como en sus homilías y en sus escritos que deja. Bueno, Paco, te dejamos que sigas pulsando el ambiente y que sigas trabajando, y luego hablamos, ¿vale? Hasta luego, entonces. Hasta luego. Ahora unos consejos, que os veo algo despistados, y ya vamos y con la brújula en la coravía. La brújula. ¿Sabes lo que vemos desde? Que pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. Hola. La brújula. La Torre. La brújula de la economía con el profesor Rodríguez Brown, con John Mueller, con Marta García ayer y con nuestro fijo entre los discontinuos, que es Ignacio Rodríguez Burgos. Os voy a preguntar, antes de nada, por el Papa. Y es verdad que sí que tiene una vertiente económica. En primer lugar, es un jefe de Estado. En segundo lugar, él habla de temas muy terrenales, como la desigualdad, como la inmigración. Sobre todo este Papa, ¿eh? Quizás Ratzinger, Benedicto XVI, era un papa más académico, más centrado en cuestiones teológicas, pero yo creo que Francisco, que incluso se sometió a entrevistas directas con periodistas, a conversaciones con los fieles, sin ningún tipo de guión, era más dado a la espontaneidad, creo que fue bastante más lejos a la hora de expresar determinadas ideas políticas, que no doctrinales, ¿eh? Porque la doctrina creo que no será recordado por alguien demasiado reformista, ¿no? Pero sí quizás en esa labor pastoral. Contadme, pero antes destacamos una frase, Ignacio Rodríguez Burgos, que al profesor le resultaría pues muy llamativa, ¿no? Esto de el capitalismo mata, el capitalismo mata. Pero tampoco parece que diga algo demasiado distinto a lo que pudo decir León XIII, por ejemplo. O, bueno, contadme. Bueno, si queréis os cuento. La verdad que me ha interesado siempre el pensamiento económico de la Iglesia y específicamente el de dos papas muy diferentes, que son Juan Pablo II y este papa, Francisco. Pero dejadme que empiece, como sabéis que tengo una vieja afición por las viñetas, con una viñeta. Una viñeta maravillosa que en el año 2013, cuando empezó el Papa Francisco, dibujó Borja Montoro. Borja Montoro, en esa época el ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro, así que yo llamaba a Borja Montoro Montoro el Bueno. Y Montoro dibujaba en La Razón. Y dibujó una viñeta a los pocos días de asumir el Francisco el pontificado, donde se veía al Papa mirando a la multitud que lo saludaba en la Plaza de Roma. Y el Papa piensa, ¿qué chasco se van a llevar muchos cuando comprueben que soy católico? Y esto es algo que le suele suceder a los papas, y es que son católicos. Y entonces hay que rastrear su pensamiento fundamentalmente a partir de ahí. Y lo que uno encuentra, desde que, si queréis pasar la cosa social, desde la Rerum Novarum de León XIII de 1891 hasta todas las demás, todas, es que lo que hay es una preocupación fundamental por la religión. Y por la Iglesia. Y dentro de eso, ¿qué es lo que hay? Pues hay matices, claro. Pues claro, ¿qué iba a ser Juan Pablo II? Pues un papa anticomunista, claro. Eso es lo que fue. Pues un papa anticomunista, porque de esa lección, pues se la sabía. De eso sabía. A él no le podían contar que el comunismo era bueno, porque eso sí que lo sabía. Curiosamente, como casi todos los polacos ya. Exactamente. También casi todos los húngaros, también casi todos los que han vivido. Pero de ahí abajo a pensar que el papa Juan Pablo II escribió textos que podría haber firmado Ludwig von Mises o cualquier liberal, no, es un error gravísimo. Yo estudié sus encíclicas, incluso las más liberales, y todas tienen unos matices muy considerables, y que sí, bueno, el capitalismo, el mercado, sí, pero, y después le añadían todo lo demás, la preocupación social, o sea que hay matices en él, en la, Juan Pablo II. La justicia social, ¿no? La justicia social, digamos que supuesto, es una fórmula que viene de la doctrina social de la Iglesia, todos, no tanto todos de ellos, la izquierda. La doctrina social de la Iglesia, lo que queráis, Pablo VI, Juan XXIII, todos ellos tenían estos matices, incluido Francisco, que la gente cree que así como Juan Pablo II venía a ser un liberal, pues el Papa Francisco era una especie de anticapitalista radical. Sí, pues a pesar de los pesares y a pesar de las declaraciones, si te lees los documentos y si os leéis las encíclicas, claro, ¿qué es lo que hay? Los mismos matices que tenía Juan Pablo II, pero en sentido contrario. Entonces hay mucha crítica al mercado, mucha crítica a la desigualdad y no sé qué. Entonces, pero la gente decía, ah, pues este Papa es nuestro, este Papa es... La gente va ajustando el Papa a sus gustos. No, pero sobre todo, no se toma la molestia de leerlo. A mí me gusta porque van moldeando un Papa que les da la razón. Claro, claro. Que el Papa me da la razón. Claro, o sea que, ¿no? En resumen, muchos matices son necesarios. A mí, aplicando un poco la perspectiva económica al asunto de hoy, que claramente no es el principal prisma del que se tiene que analizar, sí me parece que este Papa se adelanta a su tiempo en algo que estamos viendo ahora mismo, que tanto hablamos de cómo se desmorona el viejo orden mundial. Este papado representa el fin del eurocentrismo. O sea, Europa deja de estar en el centro y había estado en el centro de la Iglesia Católica y del Vaticano y de los papas predecesores. El primer papa latinoamericano muestra que, bueno, también estaba mucho en los viajes que hizo y en cómo se tomó su labor evangélica, que Europa... bueno, pues el catolicismo va reculando, culturalmente no hay duda que es la cuestión mayoritaria, pero sí en términos de fe, Latinoamérica era el centro, África, Mongolia, que es el país en el que Javier Cercas focaliza su libro, que por cierto es muy interesante cómo este Papa, no sé a cuántos ateos hizo cambiar de opinión, porque había muchos ateos que tenían simpatía por él, pero algún ateo, como Javier Cercas, tuvo alguna crisis de fe en su ateísmo después de acercarse a este Papa Francisco, de lo mucho que le llegó a seducir. Pero volviendo al asunto económico... Cercas, tengo el libro de Cercas, ¿eh? Lo sí. Primero que me gustaría elogiar es su instinto para la oportunidad editorial. Desde luego, me vas a disculpar, ya que estamos hablando de la brújula de la economía. Vamos, absolutamente. Creyeron cuando el Papa enfermó hace un mes, fue justo cuando salió el libro, creyeron que no sobreviviría el Papa al lanzamiento del libro. Parecía que aquello, bueno, pues la mejoría del Papa, y es que tuve ocasión de asistir a la presentación del libro de Cercas y comentarlo con él. Cercas estaba... Pero ya te has metido con el libro. Sí. Sí, pero ¿lo has terminado? No, todavía no lo he terminado. Digamos, la perspectiva de Cercas es la de una persona anticlerical incluso, no solo descreída o sin fe, sino abiertamente hostil a determinadas... Sí. A la institución, ¿no? Y que, sin embargo, sufre una... suerte de conversión, fascinación, de seducción. Por eso fascinación. Te digo que como ateo tiene una crisis de fe, llega a dudar de su ateísmo, claro. Acercándose como se acerca y como sale fascinado de la labor, sobre todo de los misioneros, que hay dentro del Vaticano. Porque otra cosa que podemos hablar desde el punto de vista económico del Vaticano es el marketing. Por ejemplo, el pedirle, porque es el Vaticano quien le pide a Cercas que escriba este libro, pedírselo a un ateo es un gesto arriesgado, pero muy audaz. Hombre, si es un ateo que hace bien las cosas, las hará bien... Y además irá al cielo, seguramente. Seguramente. Fíjate que este es un papa que yo creo que Rafa ha dado ahí en el clavo, vivía en la actualidad. Y en ese sentido, yo creo que no hay que confundir algunos titulares que he visto donde hablan de un papa reformador con un papa que vivía en la actualidad, que vivía pastoreando la actualidad. ¿Qué es lo que realmente hacía? Él entró en todos los debates más calientes de la actualidad, la inmigración, la paz, el feminismo, la homosexualidad, el matrimonio homosexual. El cambio climático. El cambio climático, efectivamente, entró en todos esos temas. En algunos entró de una manera como toro en cacharrería. Creo, por ejemplo, que con Ucrania se equivocó al principio, dando pábulo a las tesis que avalaban la idea de que Occidente había provocado a Putin. En cambio, creo que en Gaza acertó. Creo que creó expectativas inesperadas entre los homosexuales cuando habló de la posibilidad de acogerlos en la iglesia y luego dijo que no se podía realizar matrimonios homosexuales y que la iglesia no los iba a aceptar. creo que creó expectativas entre las mujeres que pensaron que a lo mejor la Iglesia podía cambiar su doctrina sobre el sacerdocio femenino, y al final esto creo que ha avanzado muy poco para lo que se podría esperar respecto de lo que ha pasado en el resto del mundo. Bueno, y otras cosas no estaban obviamente en su mano, ¿no? Pero yo creo que no es un papa reformador. Y me voy a centrar en lo económico, porque precisamente he llegado a esta conclusión o a esta apreciación mirando qué pasó en la economía. Y entonces, para mí era esencial qué pasó con el Instituto de las Obras de la Religión, el llamado Banco Vaticano, fundado en 1942, y que con Ratzinger estaba en una crisis tremenda, porque lo había conducido hasta allí, entre otros personajes como Paul Marcinkus, uno de los favoritos de Juan Pablo II, y un hombre que no había hecho más que trapacerías y errores, quizás no con mala fe, pero que la gestión había sido un desastre. El Banco del Vaticano entró en crisis igual que el resto de la banca mundial y el resto del sistema financiero con la crisis de 2008. Y cuando Ratzinger se hizo cargo del asunto o le contaron lo que estaba pasando, tomó cartas en el asunto, llamó a una serie de economistas, los convocó y se empezaron a adoptar una serie de medidas correctoras. Entre otras cosas, uno de los grandes debates que había era que la OCDE consideraba al Vaticano un paraíso fiscal porque era tan opaco desde el punto de vista fiscal y del punto de vista de las transferencias que se le dio un ultimátum al Papa, que esto suena muy bien, para que a partir de un determinado momento el Instituto de Obras de la Religión accediera a las mismas normas de transparencia que el resto de la banca europea. De lo contrario, se iba a declarar al Vaticano como paraíso fiscal. Fíjate. No es menor. Yo pensaba que Francisco, que en muchas cosas enfatizó o selló con contundencia las cosas que Benedicto XVI había esbozado o había iniciado con gran costo para su salud, por ejemplo, el enfrentamiento con el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. No nos olvidemos que Benedicto es el que empezó a enfrentarse a Maciel, el jefe de los legionarios de Cristo. Pero esto es una cuestión muy importante, ¿eh? Respecto de la fama que llevan unos y otros. Claro. Al final, por sus obras los conoceréis. Ya ves que estamos muy evangélicos. Pero es verdad, es verdad que Benedicto XVI tomó algunas decisiones tremebundas para enfrentarse precisamente a aquellos abusadores que habían gozado de, bueno, de... Bueno, bajo Juan Pablo II, de protección, los legionarios de Cristo medraron mucho dentro de la curia. Oye, y enfrentarse al caso de Maciel era delicadísimo. Absolutamente nuclear. Capacidad de movilización. Eso es. Porque era un movimiento... era una legión. En gran crecimiento. O sea, eso fue tremendo, ¿eh? Y sin embargo, parece que se reconocen más otras cuestiones más cosméticas que esa decisión nuclear. Y Bergoglio, el Papa Francisco, patina cuando llega como Papa, patina en el primer momento con el tema de los abusos. En el viaje a Chile, sí. Cuando le preguntan en Iquique que cómo ha ido el viaje y por qué es lo que pasa con el famoso obispo Barros de Osorno, mi ciudad, que estaba implicado en la protección del cura Caradima, que había sido protagonista de abusos sexuales de muchos estudiantes en Chile, el Papa patina y dice, no hay una sola prueba contra Barros. Que era el protector, que sabía lo que pasaba con Caradima y que luego fue retirado del obispado de Osorno de manera discreta para que nadie se enterara. Entonces, ahí a mí me caben cuestiones. Aquí, ¿qué hizo? Aparte de gestos, Francisco, ¿hizo reformas reales en las instituciones? Yo creo que hay que hacerse esa pregunta realmente, porque al final a mí me queda la impresión de que Francisco fue un buen pastor, no de la altura de Juan Pablo II, que además fue un pastor que tenía una némesis. Juan Pablo II era David contra Goliat. Goliat era el comunismo y él era el pastor David con su onda. Pero Francisco ha sido un buen pastor. Yo creo que ha modernizado el lenguaje de la Iglesia, ha modernizado los temas que toca la Iglesia, pero no fue un reformador. No fue un profundo reformador. Sin embargo, sí fue el protagonista del sueño de otro hombre, que tú has citado y que yo creo que ha sido el mayor intelectual europeo del catolicismo en el último 100 años, que ha sido Joseph Ratzinger. De todas maneras, yo me gustaría regresar al tema más económico. Creo que el Papa Francisco en la cuestión económica tenía grandes frases, pero no se profundizaba después en las mismas. Y quizá por eso bueno, pues hubo gente que estaba más cerca de él que de su propia doctrina, ¿no? Y me refiero pues a vicepresidentas del gobierno español como Yolanda Díaz o alcaldesas de Madrid, ¿no? Él tenía una habilidad para hacer frases cortas y contundentes, como por ejemplo lo de la pobreza no es una fatalidad, es una injusticia. Cuando hablaba del capitalismo salvaje, lo del capitalismo mata, afirmando que contribuye a la destrucción del medio ambiente y potencia la desigualdad social, incluso llegó a decir en una reunión con sacerdotes que el dinero es el excremento del diablo, textual, lo llegó a comentar, ¿no? Pero después no desarrolló esas ideas más allá. Y se centraba sobre todo en lo que era la doctrina social de la Iglesia, que es algo que viene de mucho más atrás y que tiene una influencia muchísimo mayor que las frases cortas y las ideas más mediáticas del Papa Francisco, que es la doctrina social de la Iglesia, donde, por ejemplo, pues su base fundamental es la dignidad humana, que es precisamente una de las banderas que utilizaba Juan Pablo II contra el comunismo, pero que papas anteriores utilizaron contra el capitalismo salvaje o contra el libre mercado a cualquier precio. Y entonces, en la doctrina social de la Iglesia, pues tiene varios puntos, pero los principales son la dignidad humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, es decir, que no se concentre el poder en las grandes autoridades, sino abajo, en lo más cercano al ser humano. Y después en la, al menos yo lo veo así, lo que tiene que ver con el día a día de la economía, con las empresas y tal, pues nada más hay que irse por los pueblos y ver el nombre de las cooperativas, ¿no? El nombre de las cooperativas son casi todas religiosas. La Virgen del Camino, la Virgen, casi todas, San Isidro. ¿Por qué? Pues porque al final muchas de ellas que se crean a finales del siglo XIX, principios del XX, provienen de, el gran impulsor era el cura de la parroquia, el cura del pueblo, porque veía cómo los agricultores, es decir, sus feligreses, eran explotados por pero este ha sido el primer papa, al menos que yo recuerde, y seguramente antes no fueran así tampoco, que hablaba de una manera que esa persona de la cooperativa del campo podía entender. Sí. No era el lenguaje críptico, no era, era el lenguaje populista, en ese sentido, sí, también. Pero que no va el más de, allá. Y de la época. Sí, sí, pero eso también es. Eso es una transformación en sí misma. La idea de un papa tuitero, entiéndeme la idea. Esas frases cortas, esos mensajes que llegan, acercaba a la Iglesia a la gente en un momento en el que el lenguaje elitista y críptico seguramente lo estaría alejando más, porque la Iglesia también, hablando en términos económicos, tiene competencia. Estaban los evangélicos, por ejemplo, avanzando mucho en América Latina. Están avanzando sí, mucho. Sí, estaban y están. Mucho, y esta mucho, era una manera de competir, porque también es una competencia en términos de fe. Esto que dices es clave, porque uno podría plantearse, ¿qué hace la Iglesia hoy hablando de la opción por los pobres? Cuando hay menos pobres que nunca en términos proporcionales en la población de la Tierra. Con lo cual, habrán causas mucho más populares que la pobreza. ¿Por qué sigue? Y yo creo que sí, el Papa Francisco, en una ocasión, en una de sus ruedas de prensa, que son más populares que sus encíclicas, él dijo, es que no solo estoy hablando de los pobres económicos, estoy hablando de los pobres de espíritu. Pobre que es más o menos la misma época en que habló de que el aborto era un asesinato y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza diciendo qué brutalidad el Papa diciendo que el aborto es un asesinato. Porque en el fondo, como decía el profesor, Bergoglio era católico. El tema es que el asunto de socioeconómico ya no es el tema que debe cruzar la doctrina de la Iglesia, porque si tú miras dónde está resistiendo el catolicismo, es en las clases más acomodadas. En América Latina al menos es así, que fue el gran yacimiento de feligreses, es así. Son las clases acomodadas las que van a la iglesia, las que tienen a los hijos escolarizados en colegios católicos, religiosos, y en cambio en el segmento de popular lo que hay es una penetración de los evangélicos y de las iglesias reformadas impresionante. No solo en Brasil, en todo el cono sur y expandiéndose crecientemente hacia Centroamérica para conectar con sus iglesias hermanas que están en Estados Unidos, con Billy Graham y los demás telepredicadores. Unos consejos muy rápidos. La brújula. La torre. Más elegante. Pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. ¿Hola? La brújula. Fijaos qué bien enhebrado está el guión de la brújula de la economía. Precisamente una de las últimas personas con las que habló el Papa Francisco fue J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos. Tenía suficiente vigor ayer el Papa para incluso leerle la cartilla en determinados aspectos, como el tema del trato a los inmigrantes. Hoy la administración Trump está recibiendo otra buena ración de los mercados, Ha empeorado la cosa después de que volviera a amenazar otra vez a Jerome Powell, con el cual ya está en una guerra sin cuartel directamente. Cuando Donald Trump te pone un apodo es porque ya te ha elegido como el blanco de sus iras, ¿no? Y eso es lo que le ha ocurrido aquí al director de la Reserva, al presidente de la Reserva Federal. Y China también se está poniendo muy en serio con la guerra arancelaria y parece que sabe jugar a esto. China da la impresión, así de una forma un tanto superficial os lo digo, pero no parece que esto vaya a funcionar, al menos no de forma inmediata. Bueno, no sé qué opináis de las últimas noticias que nos llegan de Estados Unidos, China y el mundo en general, profesor. Pues yo creo que se está ratificando el enfrentamiento de Powell y Trump, interesantísimo para dos grandes animales, el mejor amigo del hombre, que es el chivo expiatorio, y el segundo mejor amigo del hombre, que tampoco es el perro, sino que es el calamar. Y funcionan perfectamente conforme a estos dos principios. Si os fijáis, lo que están haciendo es abrir el paraguas y echarle la culpa al otro de lo malo que pueda pasar. Porque esto de Trump, de llamarle, ¿cómo le llamas que decía Ignacio? El delayed o sí. Too late, ¿no? El señor llega, siempre tarde. El señor que siempre llega tarde. Eso es, el que llega siempre tarde. El señor demasiado tarde. Pero esto responde a una cosa que dijo Powell, ¿eh? Y es que Powell lo que dijo es que la cosa se va a complicar en la economía por culpa de los aranceles. Entonces están uno al otro lanzándose pullas precisamente para que cuando las cosas vengan mal, que seguramente vendrán, pues que registren al otro y no a él. Habría que recordar que Jerome Powell es cercano a los republicanos. O sea, que no es un presidente de la Reserva Federal puesto por el Partido Demócrata, sino puesto por los republicanos. Y curiosamente, lo que le ocurre a Trump es que no le cuadran las historias. El castillo este que se había montado en el aire con la subida de aranceles no cuadra en ningún momento. Por ejemplo, una de las cosas, de las últimas cosas que hizo ayer o antes de ayer, fue prometer ayudas a aquellos sectores que tuvieran problemas con la instauración de los aranceles, como por ejemplo los agricultores de Iowa. Bien, pues los economistas han hecho cuentas y resulta que las ayudas, si da el gobierno de Estados Unidos las ayudas a los sectores, las ayudas prometidas a los sectores perjudicados por la subida de aranceles, resulta que se va a gastar más dinero en ayudas que lo que va a recaudar por los aranceles. Es decir, creo que no le salen las cuentas. Y otra razón por la que no salen las cuentas es porque esa idea del el Made in America y el Make America Great Again olvida las heridas y el rechazo que está generando en el resto del mundo. Porque miramos siempre los aranceles en términos de, bueno, ¿qué podemos exportar o dejamos de exportar a Estados Unidos? Pero 2 de cada 3 alemanes, este dato me ha llamado mucho la atención, 2 de cada 3 alemanes ya están diciendo que no quieren comprar productos americanos, productos estadounidenses. Los canadienses, que es el principal país emisor de turismo para buena parte de Estados Unidos, están dejando de ir a Estados Unidos. Hay boicots de Suecia a Francia. El Made in America ha pasado de tener una marca envidiable en todo el mundo a generar ahora un rechazo que está teniendo ya un importante coste. Y claro, todavía está por ver quiénes van a ser los ganadores y los perdedores de este cambio de ritmo y de estructura del comercio global. Los que fueron los principales beneficiarios de la globalización y de los aranceles bajos y del libre comercio fueron las multinacionales estadounidenses, que pudieron, han sido el imperio también más odiado por los antiglobalización, ¿no? Si es que tal cosa aún existe fuera de la Casa Blanca, pero antes eran los antisistema los que eran antiglobalización, ahora es el presidente de Estados Unidos. Claro, ha cambiado todo mucho en 20 años, pero desde luego que es más globalizador que Hollywood. Pero pero que esos ganadores y perdedores, ahora hay países que no podían competir con esos grandes gigantes, que en este río revuelto pueden empezar a establecer relaciones comerciales. Ya se está recolocando todo mucho, igual que los inversores. ¿Cuánta inversión acaparaba el S&P 500? Por definición, por ser el índice que siempre había crecido en el largo plazo, y sin embargo ahora genera dudas que no había generado nunca. ¿Dónde van a poner el dinero los inversores? Pues todavía está por ver, pero desde luego los ganadores de esta era de la antiglobalización están por ver. Y nadie ha ganado en las épocas de antiglobalización. O sea, bueno, algunos países, si consiguen someter a vasallaje a los otros, efectivamente ganan. Pero si no, y yo no entiendo, la verdad es que no entiendo cómo en el gobierno de Trump, ninguno de esos followers que él tiene en el gobierno, que no tiene ministros ni colaboradores, tiene followers, ha sido capaz de advertirle de que el trade-off que se produce entre decir vamos a debilitar y depreciar el dólar y al mismo tiempo vamos a mantener al dólar como moneda de reserva y referencia en el mundo, es muy delicado, porque gran parte del reconocimiento de que el dólar es nuestra moneda de reserva se debe a una concesión por parte de los países que no tienen dólares, que admiten que sea utilizada como medio de intercambio. Pero hay una parte que es concesión y que además se basa en el reconocimiento de que Estados Unidos es una economía abierta, una economía libre, una economía que no va con el garrote dándole a los demás y donde entra y sale todo el mundo. Y entra y sale todo el mundo significa que también inmigrantes que luego crearon empresas allí, el 25% de las startups norteamericanas han sido creadas por inmigrantes de primera generación. Y muchos de ellos además ya son ricos. Y lo otro en donde se produce el mismo error de análisis es en la defensa. Si Estados Unidos quiere seguir siendo la primera potencia mundial, no puede ir pidiéndole a otros que se militaricen hasta los dientes y no quieran poder exigir cambiar la agenda militar del planeta o establecer su propia agenda de seguridad. Entonces, yo veo que estas dos cosas son contradictorias. No puede seguir siendo la primera potencia mundial de militar y además ser la moneda de reserva de todo el mundo si luego quieres que tu moneda se deprecie y que tu ejército lo paguen otros. O sea, eso no va a pasar. Y ahí hay un problema, y yo creo que Trump se ha dado cuenta que el tema no es solo que el dólar deje de ser la moneda de reserva. El tema es que la deuda de Estados Unidos ha dejado de ser un sitio seguro y simpático. Y lo que decía Marte tiene mucha razón, y lo leí el otro día en un artículo de la web Sataka, una web digital y sobre todo orientada a la tecnología, que recogía un artículo hablando de la salida de talento. Bueno, a mí personalmente, 3 profesores, amigos, algunos conocidos en España, me han dicho, si llegas a escuchar que hay una universidad que tenga un puesto digno de mi trabajo, avísame o recomiéndame. Pero es que está ocurriendo, y los viajes a Estados Unidos en el último trimestre, en el último mes, cayeron un 17% de gente que ha dicho yo no voy para que me deporten. Oye, profesor, profesor, que está esperándonos Aurelio Medel. Tienes tiempo de sobra. No seas ansioso. Vale. La Asociación Española de la Banca nos ofrece la lupa de Aurelio Medel. ¿Qué tal, Aurelio? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. El jueves pasado, en plena Semana Santa, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés por sexta vez consecutiva hasta situar el precio oficial del dinero en el 2,25%. Mientras, en Estados Unidos, la Reserva Federal apuesta por mantener los tipos de interés. Donald Trump ha reaccionado pidiendo la dimisión de Jerome Powell, el presidente del Banco Central americano. Este comportamiento tan diferente se debe a los impactos que esperan de la política arancelaria de Trump. En Europa, el miedo se centra en que provoque una caída de las exportaciones que debilite el crecimiento. Mientras que en Estados Unidos, la Reserva Federal cree que el daño vendrá sobre todo por el aumento de la inflación. Rafa, el debate abierto en Estados Unidos es muy interesante y de calado político. Trump quiere bajar los tipos para reducir el coste de la ingente masa de deuda pública y así cumplir su promesa de reducir impuestos. En cambio, al presidente de la Fed le inquieta más la subida de los precios, que sin duda es el mayor impuesto para las clases medias y bajas, de las que tanto se preocupaba el Papa Francisco. La brújula. Hoy es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus canciones económicas. Pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, dado que se ha muerto el Papa, vamos a poner una canción que habla del cielo. Pínchame, Isabel. For the city, but the flame couldn't go much higher. We find God. Pues aquí tenemos una canción que se llama El cielo de hierro, Iron Sky. Agradezco a varios seguidores en Twitter que me la han recomendado, que no la conocía. Una canción interesantísima de un cantante y compositor escocés que se llama Paolo Nutini y que me ha interesado muchísimo. La canción apareció en el tercer álbum de Paolo Nutini, que se llama Amor Cáustico, Caustic Love, y que apareció en abril del año 2014. Es una canción que habla de un cielo, efectivamente, y en realidad el cielo de hierro recibe ese nombre porque está oprimiendo a la sociedad, y la sociedad no puede romper con el miedo a ser libre por ese obstáculo que le representa el cielo. Entonces dice, of a dream that cannot breathe, ¿no? Tenemos un sueño que no puede respirar porque estamos en una confusión, una confusión masiva, dice, mass confusion, y que define ahora nuestra fría sociedad, ¿no? Define our cold society. Y entonces en esta canción, entre medio de una queja y otra de qué es lo que nos está pasando, empieza un discurso, que es un discurso que enseguida suena familiar. To those who can hear me, I say, do not despair. Para vosotros que me oís, os digo, no desesperéis. Y sigue el discurso y sigue, y de pronto nos damos cuenta de que es el famoso discurso de Chaplin en la película El Gran Dictador. Ese precioso discurso que anima a la libertad y que habla de, en lugar de we the people, you the people, ¿no? You the people have the power to make this life free and beautiful. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer que esta vida sea libre y sea hermosa, dice, y hacer que la vida sea a wonderful adventure, una aventura maravillosa. Y es una idea muy, muy bonita utilizar este famoso discurso para invitar a romper este cielo de hierro y conseguir finalmente, en todos los sentidos, económicos y no económicos, la libertad. Y así termina la canción. Freedom, freedom, rain on me, que llueva sobre mí la libertad. Bueno, quería preguntarte una cosa, Rafa Latorre, ¿te ha gustado? Dime. Me ha encantado, profesor. ¿Sí? Muy oportuno, además. Pues sí. Entonces vamos a cantar. Vamos. A ver, porque ha quedado muy bien la brújula de la Colombia. Y no es el momento de que lo estropee. Justo al final. Mani, mani, mani, mani. Ahora viene lo gordo. A ver. Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Oye, bastante bien, bastante bien. No, descarrilaste. Oye, bastante bien, no, de verdad. No acertaste ni un fonema. Ni uno, ni por casualidad. No, no se puede ser tan cruel. Bueno, profesor, es verdad que volvemos a las vacaciones, todos estamos un poco confundidos. Ya calentarás y ya saldrá mejor la semana que viene. Me das otra oportunidad. Otra, habrá otra oportunidad. Son 10 años ya. No, 13 años dando oportunidades, pero bueno. Bueno, profesor Rodríguez Brown, Marta García, adiós, liberales. John Muller, y adiós, nuestros adiós. Discontinuos, te espero mañana, ¿vale? Gimnasio. Mañana estaremos aquí. Por cierto, ha dicho algo de los, decía Muller, los que crean empresas, ¿no? Los emprendedores en Estados Unidos. Y está mirando de las 7 grandes compañías, las 7 grandes, 4 las dirigen personas que no han nacido en Estados Unidos. Bueno, fíjate. Pues cuidan la frontera. Pues cuidan la frontera. La brújula. Maní, me voy. Maní, maní, maní. En un mundo conectado por las relaciones comerciales, los productos agroalimentarios y pesqueros españoles llegan a muchos países donde son apreciados. Y seguirán exportándose porque son productos tan valorados por nosotros como fuera de aquí, por su sabor, su variedad, calidad y respeto por el medio ambiente. Compra lo tuyo, defiende lo nuestro, porque nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios sí. Es un mensaje del Gobierno de España. La brújula. La torre. La vida que suena. Te pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. La brújula. La torre. Onda Cero. Y a las 10 y un minuto, a las 9 y un minuto en Canarias, comienza la tertulia de la brújula, en el día en el que murió el Papa Francisco. El primer Francisco, también el primer papa del Nuevo Mundo, un hombre que ejerció su papel hasta el final, hasta el punto de que una de las últimas personas con la que habló fue un mandatario extranjero, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y con suficiente energía como para leerle la cartilla y recordarle el trato que merecen las personas que viajan a otro país para iniciar una nueva vida, pasando verdaderas penurias. El papa Francisco murió a las 7:35, ya es oficial, así lo ha confirmado el rito de constatación celebrado en el Vaticano. Ha sido un ictus, la causa final de la muerte. Llevaba bastante mal, convaleciente, desde hacía semanas, pero sorprendió su recuperación y también que iniciara de nuevo su agenda pública y que recibiera a líderes internacionales. De ahí que sorprendiera la noticia de su muerte cuando la conocíamos hoy a la mañana, a pesar de su avanzada edad, 88 años. El Papa Francisco, que fue pionero en muchas cosas, el primer Papa del Nuevo Mundo, como les decimos, con una comunicación distinta, un estilo completamente distinto, no desde luego en lo doctrinal, no será recordado por ser un reformista de la doctrina de la fe, pero sí su labor pastoral se distinguió de la de sus predecesores. Pero también en una cuestión de estilo, ¿no? En esa forma con la que se acercaba a los fieles. Y en una cierta espontaneidad. ¿Podía ser un papa espontáneo? ¿Puede ser un papa, una persona espontánea? Pues él, desde luego, lo ha demostrado. Se liberó de determinados corsés mistéricos que protegían la figura, la autoridad papal, y se acercó a los medios de comunicación de una manera en que quizás no lo hicieron ninguno de sus predecesores. Y ahora será enterrado en una ceremonia sencilla, porque él así lo ha pedido, y se ha conocido, gracias a que se ha hecho público su testamento, que será enterrado en una tumba, en el suelo, así lo ha especificado, en Santa María la Mayor, en la Basílica de Santa María la Mayor, con una única inscripción que ponga Franciscus. Voy a saludar a la tertulia y ahora enseguida nos vamos al Vaticano. Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, José Peláez. Buenas noches, ¿cómo estás, Rafa? Por cierto, les recomiendo, ha escrito un gran artículo y José Peláez, creo yo, en ABC. Una muy buena columna explicando quién era Francisco ahora que todo el mundo se está construyendo un papa a su medida. Bueno, sale mañana. Sale mañana. Has leído el adelanto para suscriptores porque es un suscriptor a veces, claro, como Dios manda. Claro, pero entiendo. Sale mañana, sí. Pero además, en contraportada. En contraportada, además. Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es costumbre que Peláez escriba muy, muy buenos artículos. Yo también lo he leído. Pero además se nota que es un hombre de fe sincera. Peláez. Por eso lo soy. Chocaremos hoy. No creo. El choque fe-razón yo creo que solo se da cuando una de las dos partes es idiota y creo que no lo somos ninguno. Vamos a ver. Cuidado, eso está por demostrar. Hay mucho tiempo todavía de brujo. Y tengo todas las papeletas. José Ignacio Ver, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. No pongo la mano al fuego por mí, lo de la idiotez. O sea que... Hoy José Ignacio Ver tiene mucho trabajo porque se están publicando material muy interesante en la prensa, por cierto. Vamos a recomendar Carmen Morodo, el especial que mañana saca La Razón, un especial completísimo con la figura del Papa Francisco, al que hoy están despidiendo pues millones de fieles en todo el mundo, no solo la comunidad católica que lideró espiritualmente, sino mucha gente a la que él consiguió acercar a la fe. Antes hablábamos del caso de Javier Cercas, ¿no?, que se vio muy seducido por la figura de Francisco. Ha publicado un libro recientemente, muy oportuno editorialmente, desde luego que sí, pero en el que explica pues por qué le fascinaba, ¿no?, esa figura. Desde luego es un papa que ha sido recibido quizás como ninguno en la izquierda, hasta el punto de que han hecho una selección muy minuciosa, digamos, de su labor pastoral y doctrinal para convertirlo en un argumento de autoridad. Ahora estamos en uno de esos momentos, ¿no?, en los que parece que cada uno moldea el papa a su medida para que le dé la razón a él, ¿no? Y como ya no le va a contestar, pues bueno, pues es una tarea que solo tiene beneficios, ¿no? Es verdad que hubo sectores tradicionalistas de la Iglesia que lo miraban con desconfianza, a las que no les gustaba ese estilo al que nos referíamos, el que hubiera acabado con la distancia, ¿no?, con los fieles, el que no custodiara el misterio tan importante para la institución de la Iglesia Católica, y también porque en su labor pastoral pues tomó algunas decisiones que son arriesgadas, que al menos la enfrentaron una parte de su rebaño, como por ejemplo el limitar la autonomía, el poder de determinadas prelaturas, como el Opus Dei. Eso es una de sus decisiones de carácter más profundo, ¿no? En su labor doctrinal no se distinguió tanto de sus antecesores, ahora lo analizaremos, pero quizás esa sea la lectura más superficial, ¿no?, que se hace, que es el... Antes decía, creo que el profesor Rodríguez Brown en La Economía, que hay una frase del, dice, oye, ya verán cuando descubran que soy católico del Papa. Bueno, y efectivamente, pues de ahí pues mucha gente saldría decepcionada cuando creyó que tendría un Papa que era muy diferente de lo que era, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de su figura. Antes vamos a ver lo que está ocurriendo en el Vaticano con el enviado especial de Onda Cero, que es Paco Paniagua. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, lo que vemos es muchas personas, centenares de personas reunidas aquí en la Plaza de San Pedro para rendir un último adiós al Papa Francisco. Muchos vienen habiendo leído ya la información en los periódicos, sabiendo lo que ha habido en las televisiones, y bueno, pues simplemente con estar y con acompañar, pues es lo que se busca en estas horas en que realmente no hay ningún evento todavía. Hoy el Vaticano ha confirmado ya la causa del fallecimiento del Papa Francisco, que ha sido un ictus que le dio esta madrugada, esta mañana, y a causa de ese ictus, pues ya hubo una parada cardíaca pues ya irreversible, como ha definido el Vaticano. Esta tarde el cardenal Camarlengo ha certificado también, digamos ya canónicamente, su fallecimiento, y de este modo pues se ponen en marcha todos los procesos ya para el funeral. El diario La República estaba viendo hace unos minutos que dice que podría ser el funeral el próximo sábado, aunque esto todavía el Vaticano lo tiene que confirmar, evidentemente. Y esa es la situación ahora mismo, esperando a que el Vaticano vaya confirmando qué pasos se van a dar antes de ese funeral. O sea, todavía no está fijada la fecha del funeral. Sí sabemos que será una ceremonia sencilla, por expreso deseo del Papa, en el testamento que hoy también conocíamos, y que será enterrado además también en una tumba sencilla. Antes nos decías, Paco, que claro, en el caso de Benedicto XVI, el funeral... Todo el ceremonial, digamos, fue algo distinto, ¿no? Porque se trataba de un papa que había abdicado, ¿no? Por tanto, si queremos buscar un referente, tendremos que encontrarlo en Juan Pablo II, ¿no? Lo que pasa es que Juan Pablo II fue un papado tan longevo, tan largo, ¿no? Que su muerte fue una enorme convulsión para el mundo cristiano, ¿no? Claro, fueron 27 años de pontificado de Juan Pablo II. Hubo generaciones que solo conocieron ese papa. La muerte de Juan Pablo II congregó a 4 millones de personas en Roma. 4 millones. Esto yo creo que no lo veremos ahora, porque la figura mediática de Juan Pablo II pues era increíble. Y bueno, supongo que el Papa Francisco también es un papa muy, muy querido, muy cercano a mucha gente. Benedicto XVI, como decías, al haber fallecido, habiendo renunciado, pues la situación era diferente. Lo que sí se sabe es que el próximo día 23 el cuerpo del Papa ya va a ser depositado en la Basílica de San Pedro en un solo ataúd, un ataúd de madera por dentro de zinc. No son tres ataúdes como antiguamente, porque el Papa Francisco, buscando esa sencillez, pues había ordenado ya algunas retoques, ¿no?, digamos, en las ceremonias funerales, para que fueran más sencillas. Un solo ataúd, y seguramente lo haremos en la tierra, nada de catafalcos. No quería ni cojines ni catafalcos, y el cuerpo dentro del ataúd, como cualquier otro, bueno, pues como cualquier otra persona. Bueno, en eso fue coherente, ¿no?, con lo que fue su papado, porque fue muy pródigo en este tipo de gestos, ¿no? Yo recuerdo aquella anécdota, ¿no?, que lo de los zapatitos de Prada, ¿no? ¿Os acordáis, ¿no?, de cuando llegó al papado y él renunció incluso, ¿no?, a esos zapatos que eran tan característicos de Benedicto XVI, y eligió pues una cruz bastante sencilla, y así pues será también su tumba, ¿no?, bastante sencilla. Claro, han sido muchos gestos, esos zapatos que decías, lo que comentábamos en la anterior conexión, de ir él mismo, en cuanto fue elegido papa, a pagar la cuenta del hostal donde estaba alojado, el hecho de ir a comprarse las gafas a la óptica él mismo, y bueno, yo tengo una anécdota personal que te voy a contar, que... Ajá. cuando estuvieron los reyes Felipe y Leticia a ver al Papa, pues tuve la oportunidad de estar en el despacho viendo la reunión previa, y hubo un detalle porque a todas las personas se nos fueron entregando una cajita con un rosario, ¿no?, que nos daban a todos. Y el único que no tenía ese rosario era el fotógrafo del rey, precisamente. El rey le dijo al Papa que no tenía, que su fotógrafo no tenía rosario, y en vez de decir o mandar que fuera alguien, él se levantó, el propio Papa fue, abrió un armario, rebuscó allí, sacó una caja y se la dio directamente en mano al fotógrafo del rey. Quiere decir con esto que así era él, ¿no? Él buscaba siempre los gestos sencillos, nada de oropeles, y bueno, pues es el Papa que se nos ha ido en esos gestos. También es verdad que el idioma no facilitaba mucho la comunicación, ¿no?, sobre todo para los españoles, ¿no? Hombre, para nosotros el tener un Papa que hablaba español desde luego ha supuesto un plus, porque los mensajes iban directos. Muchas veces él hacía los mensajes y los vídeos dirigidos a todo el mundo directamente en español, con lo cual para nosotros, si ahora se elige un Papa que no hable español, va a ser una... lo vamos a notar, desde luego, porque los mensajes siempre en la lengua de uno pues llegan más próximos, está claro. Bueno, antes señalábamos que su origen es un mensaje también importante, ¿no?, de cómo Europa deja en el fondo de ser el centro del mundo, incluso el centro de la cristiandad, para desplazar su eje, ¿no?, hacia otras latitudes, ¿no?, como es el caso de América del Sur, de donde procedía Jorge Bergoglio. Claro, América del Sur y ojo Asia, porque es que ahora mismo ya casi el 60% del peso del conclave actual está compuesto por cardenales asiáticos, es decir, o sea que es verdad que Europa sigue siendo, digamos, en peso específico los más importantes, los cardenales de mayor peso, pero ojo con Asia, porque ahora mismo la Iglesia Universal que repartió, digamos, en sus nombramientos el Papa Francisco, pues es muy distinta a la que había hace 12 años y nada que ver con la Iglesia de Juan Pablo II, claro. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Cualquier cosa, ya sabes, tienes la antena a tu disposición de la brújula. Muchas gracias, aquí seguimos. Bueno, Bert, léenos algo de la prensa, de lo que están publicando ya sobre la muerte de Francisco. Pues, mira, luego te leo la portada de ABC, pero vamos a darnos una vuelta por la cosa digital. Los titulares en general son bastante sobrios, aunque alguno como el español se ha adornado un poquito más. El Papa de los pobres y los inmigrantes que convirtió el Vaticano en una parroquia global. El Independiente habla en su titular principal del pontífice que revolucionó la curia. El pontífice que dio voz a los pobres y los descartados, proclama desde su portada el debate. El Mundo o el Diario.es, por ejemplo, abren con la confirmación del ictus como causa de la muerte. Para la Razón era el líder global que reavivó la diplomacia de la paz, vendaval social y reformador en la Iglesia, sostiene El País. Desató también una insólita guerra en el mundo católico ultraconservador, afirma Daniel Verdú en su perfil en el mismo periódico. Y este otro enfoque destacado en la portada digital del País: el Partido Comunista despide al Papa con más calidez que Vox. Para 20 minutos muere ¿En el País? En la portada del País. Le hacen hueco a esta noticia. No abren con eso, pero le hacen hueco a esta noticia. Para 20 minutos muere el pontífice moderado que luchó por reformar la Iglesia. Zarzalejos en El Confidencial, por cierto, realiza una explicación muy didáctica de qué pasa ahora durante el periodo de sede vacante. Vamos a darnos una vuelta muy breve por la prensa internacional. The New York Times habla de un papado innovador que remodeló la Iglesia. El pontificado modernizador que enfadó a los conservadores, dice el londinense The Times. Le Monde subraya que su adiós se produce entre la emoción de los fieles y la mecánica protocolaria del Vaticano. El argentino que transformó la Iglesia, dicen sus compatriotas de Clarín. El Papa de la Misericordia, afirma la crónica principal en la portada de la edición especial de L'Osservatore Romano. Bueno, contadme vuestras impresiones a esta hora. Empezamos por Pablo Pombo. Bueno, estaba viendo una entrevista en la que el Papa Francisco señalaba cuáles podían ser los principales pecados del periodismo. Él hablaba de la desinformación, de la necesidad de contar siempre la otra mitad de la historia, y yo creo que eso vale para la información y también para la opinión. Yo creo que es un papa que tiene dos mitades y que está muy bien y que ir respetando, por supuesto, a los creyentes, pero fue un papa bastante controvertido, con éxitos importantes, pero con errores que sitúan a la Iglesia en una posición que tiene que afrontar ahora. Señaló también la calumnia, señaló la difamación, señaló, bueno, coprofilia lo llamaba él, el amor al escándalo, yo habré añadido la sumisión al poder político, que creo que es una de las cosas que se le podía echar en cara, porque creo que el papado anterior fue más crítico con el capitalismo que con los regímenes autoritarios, que son la mayor fábrica de pobreza, de desigualdad, de atentados contra la libertad y, por supuesto, de persecución a los fieles en muchos países del mundo. Hay gente que achacó o criticó al Papa Francisco por haber silenciado algunos casos de persecución a los católicos. Yo no soy creyente, pero bueno, creo que se puede hacer una evaluación ponderada de alguien que dirigió un Estado muy importante en el mundo por la potencia de esto que se llama soft power, de poder débil, que tiene el Vaticano. Creo que, bueno, pues ahí hay dos mitades que se pueden ver. Creo que también se puede analizar la labor diplomática, porque estamos hablando de un referente global. Hay 1.400 millones de personas católicas en el mundo, eso no lo puede decir muchísima gente, y creo que también hay una, no en la zona teológica, porque no, ni en la doctrinaria, pero bueno, sí creo que se puede hablar de lo que es la ideología y, bueno, de analizar de dónde viene su raíz y cómo eso impregnó su manera de ejercer el papado y de comunicarlo. Peláez. Es un punto de vista interesante el de Pablo, como siempre. Yo creo que más que verlo en ejes políticos autoritarios, ¿no? Su tibieza ante el autoritarismo, yo creo que, mira, igual que Juan XXIII tuvo, bueno, pues su papado en un mundo roto por la guerra. Y para ellos hizo la encíclica aquella, ¿no? Pacem in Terris. Yo creo que él se ha centrado en un mundo roto por la guerra cultural. Es decir, su manera de ir contra el autoritarismo no ha sido tanto ir contra el autoritarismo político, contra los gobiernos directamente, sino sí contra un mundo roto por esta polarización que estamos viviendo, ¿no? Intentando tender puentes entre ambas orillas. No sé hasta qué punto se ha entendido. Pero sí que se ha puesto mucho el acento en que la izquierda le ha visto bueno, con buenos ojos. A mí eso no me parece malo, me parece muy bueno, me parece buenísimo. Claro. La fe es algo diferente de lo político, de la ideología, y debe serlo. Y yo entiendo que un papa que es capaz de concitar no solo la simpatía, el afecto y el liderazgo bajo su manto, ¿no? del mundo conservador, sino también del progresista, eso hay que considerarlo como un éxito. ¿Qué pasa? Que cierta derecha, que si le gustas a la izquierda, ya implica que lo estás haciendo mal, ¿no? Porque cierta derecha que piensa que su labor en el mundo es hacer lo que más moleste a la izquierda en cada momento. Es su problema, pero es que esto no va de política, sino de fe, ¿no? Entonces, que sea capaz de atraer a más sectores, yo creo que ha de ser visto como un éxito, y en cualquier caso, hay algo que yo creo que no se ha entendido nunca, que es jesuita. Es el primer papa jesuita, y eso, los jesuitas es una iglesia dentro de la iglesia, es después del gobierno chino, en este momento es la organización que más gente tiene bajo su tutela, tiene cientos de millones de personas formándose en el mundo, en colegios concertados, en universidades, en másteres, en Princeton, en, bueno, no sé, en Deusto, es la élite mundial en este sentido, ¿no? Sabe muy bien cómo hacer las cosas, pero lo hace de una manera mucho más civilina, no tan claro como lo hacen, bueno, pues en otras congregaciones quizá, y ellos van directamente a la confrontación porque están en sus genes. Ir a las misiones, tanto en Asia como en América, e ir directamente a evangelizar, a ayudar al otro. Esta labor pastoral, nunca se va a quedar un jesuita en lo teológico, ¿no? Él va a ir directamente donde tiene que ir y pagando las consecuencias por ello. Y yo creo que esto no se ha llegado a ver nunca. La importancia de que sea jesuita y no de otra orden. Pues a mí me vais a perdonar, pero es que me sucede... No sé, me sucede además cada vez con más frecuencia que cuando se generan estas olas donde hay como una serie de mantras y un consenso generalizado sobre esos mantras, no acabo de contactar con ellos, por decirlo de alguna manera. Que descanse en paz el Papa Francisco, pero lo primero, yo no creo que, o sea, hasta el Papa ya es política, es si es de derechas o si es de izquierdas, y todo se ha convertido al final en una discusión sobre si es de los míos o es de los otros. Me parece también, yo no creo que sea que él haya sido capaz de llegar a la izquierda. Yo lo que veo aquí es que hay una izquierda atea que ha entrado en una campaña que a mí me parece que es absurda por ver quién se hace más patrimonializa mejor la figura del Papa, y han estado compitiendo por ver quién hacía más viajes, quién quiere más al Papa y quién, a quién el Papa le ha hecho más gestos, y todo sobre la base yo creo que sobre la base de una construcción teórica que tiene bastante de ignorancia o que es un poco cateta. En el sentido de que es verdad que el Papa Francisco ha cambiado. Estamos haciendo todos, y vuelvo a eso de los mantras, pues es el Papa de la misericordia, de los pobres, de la lucha contra la desigualdad, de los migrantes. Bueno, eso forma parte de lo que es el elemento pastoral básico de este Papa y de todos los demás. Lo que pasa es que cada uno de ellos ha decidido primar un lado o una faceta que es la que trasladan más a la opinión pública. Pero este Papa no cambia nada. Ha podido cambiar el tono, pero no ha cambiado nada en lo que tiene que ver, lógicamente, con lo que es el dogma de la Iglesia. Por eso me sorprende tanto las fiestas y los aplausos de la izquierda ante un Papa que en las cuestiones básicas y sustanciales, como tiene que ser, como son, por ejemplo, pues el aborto, el matrimonio homosexual, incluso que estoy viendo a la izquierda felicitarse de los gestos y los cambios que se han producido en el papado de Francisco con el papel de la mujer dentro de la Iglesia. Pero vamos a ver, realmente, de verdad, o están ciegos ellos o estoy ciega yo, porque no me parece en ese sentido tan revolucionario. Entra dentro de las obligaciones del Papa, y creo que eso ha sido un acierto por parte suya, cuidar más, y forma parte posiblemente también de lo que era su personalidad, esa cercanía, ese tono distinto a la hora de trasladar sus mensajes. Pero ni en las reformas, ni en lo que tiene que ver con las cuestiones esenciales de lo que es el poder dentro de la Iglesia, creo que hay un antes y un después con respecto a la etapa del Papa Francisco. El discurso anticapitalista, el discurso, bueno, viene de sus orígenes. No creo que eso quiera decir tampoco que es que él tenía connivencia con los regímenes autoritarios. Pero sobre todo, insisto, creo que hay unos elementos relacionados con el dogma, que esos no han cambiado ni van a cambiar, que ahí tiene, porque entramos en un cónclave, eso sí que creo que es decisivo para la Iglesia, no solo para los católicos, sino que de lo que ahí salga y de la elección del nuevo perfil del Papa, pues tendrá que dar respuesta a los grandes debates del siglo XXI, porque al final estamos hablando de una figura global, que en este caso sí que ha sido muy, muy hábil a la hora de conectar con los grandes temas que estaban marcando la actualidad, desde la migración, el ecologismo y otras cuestiones. Pero que ahí se juega mucho la Iglesia, y al final a lo mejor posiblemente nos jugamos todos como figura global en todos esos grandes debates que van a seguir marcando la actualidad. Sí, estoy bastante de acuerdo, porque creo que este no fue únicamente el primer papa americano, ¿no?, sino también el primer papa posmoderno, en el sentido de que él entendía perfectamente dónde estaban los nervios. Totalmente. Y sabía tocarlos, ¿no?, de la opinión pública y de la sociedad, ¿no? Él hacía unas determinadas declaraciones que permitían asomar la doctrina hacia un lugar donde podría provocar vértigo, pero no daba ni un paso más, ¿no? Nunca. Quiero decir, pero porque probablemente no, tampoco podía, ¿no? Quiero decir, al final, oye, él no pertenece quería a una institución milenaria, ¿no? Cuyos pilares pues son lo suficientemente sólidos como para permanecer. Rafa, no, pero es que me llamaba la atención la lectura política, ¿no? Y digo lo del primer papa posmoderno porque también se dirigió a un rebaño posmoderno, ¿no? Y que si todo ya está sometido a un análisis simplista, también lo está, ¿no?, la labor pastoral o doctrinal de un papa, ¿no? Quiero decir, cuando Evo Morales decía, es que el papa peligra por anticapitalista y por antiimperialista, decías, bueno, el anticapitalismo de Francisco es el de León XIII y el antiimperialismo es el de Pío XI. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues yo creo que a una forma de aprovechamiento de la figura del papa que que hizo, bueno, que hicieron prácticamente todos, ¿no? Y luego efectivamente se produjo la suspicacia, las sospechas, la desconfianza de sectores muy conservadores de la Iglesia, por cuanto el Papa sí hizo algunas reformas profundas respecto del poder de determinadas prelaturas. Esas tensiones, si me permitís, esas tensiones las vamos a ver en este conclave. Solo un pequeño apunte. Pero nosotros vivimos, cuando hablamos, cuando yo planteo, es una figura revolucionaria que ha dado un cambio y que supone un punto de inflexión dentro de la Iglesia. La Iglesia en estos momentos se enfrenta a graves problemas. Graves problemas sobre todo en lo que, por ejemplo, puede ser Europa, que es una Europa mayoritariamente laica, no culturalmente, pero sí a la hora de practicar, de esa fe y qué decir de lo que son las nuevas generaciones. Hay unas nuevas formas de entender la familia. Hay una herida que no acaba de ser cerrada, que es la que tiene que ver con los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Un celibato que a mí me parece que va contra los tiempos y que ahí podemos encontrar buena parte de las explicaciones de lo que vienen arrastrando con esos abusos sexuales. Los jóvenes están faltos de encontrar un relevo espiritual fuera de lo que es esa fe que hace muchos años las generaciones, mis padres, los vuestros, pues sí que tenían. Y sin embargo, yo creo que ahí, ese punto de conexión, ni el Papa Francisco ni la Iglesia están encontrando el camino para llegar y avanzar y no perder cada vez más fieles. Yo, por supuesto, no quiero caer en el reduccionismo espantoso de rojos y fachas. Si, claro, si lo rechazo siempre en la vida, pues con más motivo en las emociones y en la fe para que la tenga. Yo no tengo ese don. Tampoco tengo intención de ser políticamente correcto esta noche, pero sí me gustaría ser preciso, porque es para lo que vengo, para intentar ser tan preciso como pueda. Si miramos la gestión del Papa Francisco al frente del Vaticano, pues veremos que hay dos mitades. Es verdad que hubo logros importantes, que reformó la curia, que la modernizó, que aumentó la participación, que hubo avances en la transparencia financiera, que no miró hacia otro sitio hacia otro lado con la cuestión de los abusos menores, que bueno, hubo una apertura a la participación de las mujeres, pequeña, pero muy pequeña, pero valiosa en términos históricos. Pero también, por señalar la otra mitad, pues ha habido un aumento en la división dentro de la Iglesia, se le criticó por cesarismo. Hay bastantes creyentes que consideran que se ha debilitado su autoridad moral. Por esto que decías de la posmodernidad, precisamente por eso, por la ruptura del relato grande por la puesta en cuestión en algunos temas que para algunos son muy importantes. La opacidad con el acuerdo con China, la falta de un plan para la cuestión primordial de la Iglesia, que es en estos momentos la falta de fe. Podríamos decir lo mismo en el aspecto diplomático, podemos señalar errores, decir, oye, has sido ambivalente frente a Nicaragua, frente a Venezuela, o has tenido declaraciones sobre la guerra de Ucrania que han favorecido más la tesis de Putin, porque has atacado a la OTAN, o has prestado poca atención a la persecución ideológica en países que han sufrido los católicos, en Nigeria, en Pakistán, en Oriente Medio. Pero, por otro lado, ha dado un gran paso en la otra mitad, en la mitad luminosa, por el diálogo interreligioso con los musulmanes, con los judíos, con los ortodoxos. Ha participado en el proceso de paz de Colombia. Tuvo una labor muy importante en el deshielo de las relaciones de Cuba y Estados Unidos entre 2014 y 2016. Ideológicamente ha habido pasos importantes. Mayor compromiso con los marginados, defensa de los migrantes muy importante, el ecologismo, la crítica a la autorreferencialidad de la Iglesia, aperturismo. Yo no distingo tanto entre izquierda y derecha al hablar de progresistas y conservadores. Creo que la Iglesia es una puerta y que hay los progresistas quieren abrirla más y los conservadores quieren cerrarla un poco más. Pero también ha habido algunas cuestiones ideológicas del Papa, bueno, pues que son controvertidas. Yo creo que hubo una raíz populista, yo creo que ha sido, bueno, lo he dicho, más crítico con el capitalismo que con los autoritarios. Creo que hay un reduccionismo social que a mi juicio es interno, y aquí acabo. Yo, es que al final un papa es un papa. Quiero decir, la crítica al capitalismo del papa es una crítica rudimentaria y muy poco seria. Es una crítica que sale de esta manera de pensar. Bueno, pues de que el capitalismo es consumismo, ¿no? Que esto va del excesivo comercio y de que estamos todos mercantilizados y tal, cuando en realidad el capitalismo capitalismo es todo lo contrario, ¿no? Es ahorro de, y es desahorro, o sea, la inversión. Y bueno, en fin, no vamos a, no es la brújula de la economía, ¿no? Pero al final un papa es un papa y tiene su, su origen. Y si Juan Pablo II nació bajo el yugo comunista y acostumbró a la iglesia a vivir a la contra de algo, este ha nacido en un país pobre, en esas villas de Buenos Aires, y está en sus en lo más lo más interno de su ser, bueno, pues luchar contra las injusticias, digamos, de un mundo, vamos a llamarlo el capitalismo por concretar, y me parece normal que lo sea. Tampoco es un economista, ¿no? Ni tiene por qué hablar de cómo hay que hacer las deflaciones de la moneda para que los pobres no sé qué. Lanza grandes mensajes, no es su papel tampoco, pero yo creo que hacemos mal en ver esto desde una óptica política y más aún desde una óptica política española. España es irrelevante, Europa es irrelevante para el catolicismo, y a él le encomiendan una misión que es ampliar las fronteras, no solo las fronteras físicas, es decir, ir al sur, que es donde está el mayor número de católicos, sino también ir a, digamos, a las fronteras de la doctrina, a las fronteras del pecado, ¿no? E ir abriendo eso, efectivamente, decía Carmen, ¿no? No hemos avanzado, bueno, hemos avanzado un poco, ¿no? La doctrina es la que es, los dogmas son los que son, pero bueno, hablar que los homosexuales están dentro de la iglesia, que los divorciados están dentro de la iglesia, que todos estamos dentro de la iglesia, es normal. Y evidentemente que en un momento de migraciones él proteja al inmigrante entra dentro de lo normal. Que en un momento de guerras un papa hable de no a la guerra y no al rearme, pues entra dentro de lo normal, yo creo también. Al final, su gran labor es, yo creo, que es donde ha venido todo el conflicto, su oposición seria, fuerte, incluso radical, al tradicionalismo y al clericalismo, es decir, a la búsqueda de la instrumentalización de la Iglesia para buscar poder político. Él llega a decir que la tradición es la fe viva de los muertos y el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Eso hace daño y ese mensaje ha calado. Dejadme que una voz a esta conversación. Es la de Sebastián Mora, es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, estamos señalando algunas distinciones algo superficiales, ¿no?, de lo que ha sido el papado de Francisco, el hecho de que viniera del Nuevo Mundo, por ejemplo, o el hecho de que tuviera una forma de comunicar diferente a la de sus predecesores. Pero seguro que usted nos ayuda a encontrar el sentido profundo de lo que ha sido su pontificado. ¿Usted cómo cree que será recordado el papado de Francisco? Bueno, será recordado como un papado distinto, y yo creo que eso ya le da una valencia cualitativa importante, y distinto por varios elementos que han señalado ustedes, de proveniencia de Latinoamérica y no un papa europeo, el primer papa argentino, que entra a ser papa con otro papa vivo por la renuncia del papa Benedicto, del papa emérito Benedicto, es decir, en un momento intraeclesial muy complejo, con una herida, con una iglesia herida por el tema de los abusos, y en medio de todas esas vicisitudes, pues emerge una forma distinta de encarar el papado, un papado cercano, comunicativamente directo, que de grandes gestos, muy pegado a las periferias, y yo creo que se va a recordar como un papado distinto. Y vamos con la cuestión doctrinal, si le parece. En primer lugar, ¿por qué hay algún cambio, alguna reforma, alteración doctrinal que haya propiciado Francisco? Bueno, estaba escuchando como hablaba, y yo creo que tenemos que diferenciar primero los dogmas de la Iglesia de lo que puede ser el cuerpo doctrinal moral de la Iglesia. Uh-huh. El dogma de la Santísima Trinidad tiene un fundamento y tiene una consistencia, teológicamente hablando, muy distinto a lo que puede ser cómo incardinar en la Iglesia a personas de orientación sexual homosexual, por ejemplo, ¿no? Es decir, que una cosa es el corpus doctrinal, que es variable y que puede variar dependiendo el asunto, según los contextos históricos y las situaciones personales, y otros son los grandes dogmas cristológicos, trinitarios, de la Inmaculada, que evidentemente de esos dogmas no ha tocado nada el Papa Francisco y seguramente no tocará nada ningún papa. Ahora, en el cuerpo doctrinal, sin haber hecho ningún cambio así muy radical, sí que ha dado una nueva perspectiva a la hora de encararlo. Por ejemplo, en Amoris Laetitia daba la clave del discernimiento personal para poder acercarse a las personas distantes de la Iglesia, que podemos hablar de personas con orientación sexual diversa, podemos hablar de matrimonios divorciados, podemos hablar de personas que hayan estado dentro de la Iglesia, pero ahora se sienten un poco alejados, y ahí, dentro de todo ese cuerpo doctrinal, ha dado una perspectiva nueva. Yo creo que él mismo lo dijo. Él dijo que venía a abrir procesos y no a ocupar espacio. Es decir, venía a poner en marcha una dinámica distinta para que después se fueran solidificando esos procesos más adelante. Y yo creo que eso, si lo ha hecho y si lo ha conseguido, en muchos elementos, con muchos signos y con mucha realización. Uh-huh. Y en lo que se refiere a la organización de la Iglesia, también hay algunos cambios que le enfrentaron, ¿no?, a parte de su rebaño, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el cambio en el signo de determinadas prelaturas, ¿no?, o de cómo encajaban en la estructura de la Iglesia, ¿no? Y me estoy refiriendo específicamente, por ejemplo, al caso del Opus Dei, ¿no?, en lo que él cambió determinadas cuestiones que afectaban a la autonomía del Opus Dei. Bueno, más que a la autonomía del Opus Dei, a la consideración canónica de lo que significaba el Opus Dei. Y eso no es mayor o menor autonomía, sino un tratamiento distinto dentro de los distintos cuerpos en la Iglesia, ¿no? Yo creo que su gran reforma de la Curia Vaticana, a mi entender, es el gran cambio organizativo que ha introducido el Papa Francisco, junto con el modo de la sinodalidad, ¿no? Acabamos de celebrar el sínodo de la sinodalidad, donde ha buscado una Iglesia más participativa, donde menos clericalizada, con la participación de mucha diversidad, ya no solo cuando hablamos de hombres y mujeres, sino también de otras culturas, y también lo podemos ver en el cuerpo cardenalicio, donde ya Europa no es tan masivamente aplastante, sino que hay personas o cardenales que son cardenales en Mongolia o en países africanos muy pequeñitos, en países asiáticos, y eso es una reforma de un calado muy importante. Cuando una estructura tan formal y tan pesada de tantos siglos de existencia como la Iglesia se introducen pequeños cambios, todo se convulsiona, y el Papa Francisco ha introducido cambios muy relevantes y muy importantes que van a ir dando la luz en los siguientes años. Y le voy a preguntar le voy a hacer una pregunta un tanto extraña, me hago cargo, pero yo considero que es bastante absurdo esto de hacer quinielas sobre el cónclave, ¿sabe? Estamos ahora pues en los medios muy entretenidos, ¿no?, con ello, pero seguro que usted me puede sacar de mi confusión en caso de que se trate de tal. ¿Tiene algún sentido esto de andar especulando acerca de si hay un cardenal bien colocado? Porque finalmente yo no recuerdo a nadie que haya acertado en estas quinielas. Bueno, hay un dicho que quien entra papa sale cardenal. Y yo creo que se ha cumplido siempre o casi siempre, ¿no? Ya no es simplemente por una creencia, o que los cristianos creemos que el Espíritu Santo tiene algo que ver en la medida de la conciencia de los cardenales, sino porque la complejidad es inmensa. Son cardenales que muchos de ellos tienen pocos años en el recorrido de cardenal, de muchas partes del mundo, algunos muy desconocidos, con lo cual el cónclave seguramente, dicen los expertos, que será algo más largo de lo habitual y donde pueden estallar muchas sorpresas, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que es verdad que hacer quinielas casi nos va en el alma, ¿no? Y yo no voy a hacer quinielas porque sé que voy a fallar y además no prestaría ningún servicio. Aunque también tengo que confesarle que tomando café con mi mujer o con mi amigo haremos quinielas. Sí, sí, bueno, eso es un ejercicio que, claro, que nadie se va a sustraer a él, pero no, lo que me hace gracia es el carácter científico, ¿no?, que le dan, como dicen, bueno, es que hay un filipino que está muy bien colocado, y dice, bueno, sí, estarán bien colocados todos los que tengan edad de poder ser papa, ¿no?, pero bueno, en fin, porque luego además lo que sí sabemos dentro del misterio, ¿no?, que guarda, ¿no?, a esta liturgia, a esta ceremonia que es el cónclave, ¿no?, que nos fascina precisamente por lo misterioso que es, ¿no?, pero sí sabemos algunas cuestiones, porque además el propio Papa lo ha revelado, ¿no?, el hecho de esa votación inicial, ¿no?, en la que cada uno el que permite ver si hay un cierto acuerdo, ¿no?, en torno a alguna figura, cuáles son las posiciones de cada uno, y luego las negociaciones, ¿no?, de cada uno de los cardenales. Bueno, en lo que llaman las congregaciones, que son previo al cónclave, donde bueno, pues se da la palabra a distintos cardenales, todos pueden hacer uso de la misma, ahí también se van generando unas ciertas ideas y unos ciertos consensos, ¿no? De hecho, cuentan que el Papa Francisco ganó muchos enteros con una intervención que tuvo en esa, previo al cónclave, en esas congregaciones, que tuvo una intervención que parece que conjugó mucho consenso alrededor de la idea de iglesia que tenía, ¿no? Y bueno, pues ahí habrá conversaciones, hay planteamientos, hay ideas, hay oración también, y después, bueno, el cónclave tiene su dinámica propia que nunca conocemos, más allá que algún papa haya contado algún movimiento, que bueno, pues suele ser de conversación, de retiro y de, yo creo que, gran seriedad y gran conciencia de los cardenales, ¿no? Yo siempre digo que en mi trato con muchos cardenales, nunca ninguno ha comentado nada que no se pudiera comentar de un cónclave. Y yo creo que eso significa la alta conciencia con la cual entran en la Capilla Sixtina. Sebastián Mora, ha sido un placer escucharle en la brújula, de verdad que sí. Profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Bert, se refieren los periódicos, ¿no?, a esa pregunta tan difícil de responder, que sí, ¿ahora qué? Muchos, ¿por qué se meten en esto los periódicos? Pero muchos papables, pero ningún candidato claro, avisa el periódico. El Independiente, por si acaso, mete un perfil de Juan José Omella. ABC introduce en la quiniela al español Ángel Fernández Artime, aunque eso sí, en la posición novena del top ten. Pero su corresponsal en Washington, David Alandete, da cuenta de las maniobras para situar a Raymond Burke, que sería entonces un papa trumpista. Para Voz Populi, el favorito es el filipino Luis Antonio Tagle. El papa más odiado por las derechas ha muerto y Trump y los reaccionarios querrán uno de los suyos, vaticina Andrés Gil en el diario.es. La Razón apuesta por Pietro Parolin, al que define como una figura continuista con una visión progresista. Ojo a cómo lo cuenta en el español Soraya Melguizo desde Roma. Tambores de guerra en el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco. Progresistas y conservadores velan armas por la sucesión. Emilia Landaluce en El Mundo se pregunta si aquí también el péndulo oscilará desde la progresía al conservadurismo. En esa línea, Ignacio Camacho en ABC ve numerosos partidarios de un nuevo volantazo y un orden mundial menos solidario y más deshumanizado que intentó dignificar, se refiere a Francisco, con la fe, la esperanza y la caridad de un buen samaritano. Y Rosa Belmonte en el mismo periódico se mentaliza para una elección tan sorprendente como la de Jane Dillman como mejor película de la historia para la revista Science. Está bien. ¿Pero qué me dices, Pombo? Que hay también un mercado de apuestas. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Y hay, y entonces cotizan al alza o a la baja determinadas figuras cardenalicias. Se iban moviendo todo el día. El filipino ha caído 3 puntos hoy. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué me dices? ¿Y quién es el favorito? Bueno, se suelen mezclarse un montón de factores: la edad, el origen, la orientación, tal. Ahora mismo, como señala la Razón, el periódico de Carmen Morodo. Muy buena información. El favorito de las encuestas, con un 37%, es Pietro Parolini. Lo apuntamos hace semanas. Este es el cardenal. 70. Bueno, 70 años. ¿Ya está? 70 años, la edad perfecta. Origen, 70 años. Origen italiano, ¿vale? Ajá. Diplomático consumado, tiempos de guerra, movimientos geopolíticos, muy bien. Dime. Orientación moderada, bien. Consenso, ¿no? ¿Esto quién lo concede? Y esto es muy importante. ¿Cuál es la ventaja que tiene para la competición? Pues que es el secretario de Estado y, por lo tanto, uno de los que mejores conocen al colegio electoral, por decirlo de alguna manera. El siguiente favorito tiene un 37% de opciones, ¿vale? Se paga 37%. Imposible. Ya lo descartamos. El siguiente es el filipino, Luis Antonio Tagle, que tiene 67 años, es una orientación progresista, muy en la línea de Francisco, y un gran comunicador y capacidad de conectar bien con los jóvenes. ¿Cuál es la fortaleza? El mercado asiático, que es donde está creciendo el catolicismo. Uh-huh. ¿Vale? El tercero sería Peter Thorson, ganés, 76 años, ya mayor, africano, negro, orientación moderada, buen diplomático, pero sensible a lo social. Sería una especie de versión un poco mejorada y más moderada que la de Francisco. Y el favorito cuarto el anterior tiene un 8%, este tiene un 7%, es Peter Erdo, 72 años, húngaro, conservador, y que vendría a ser, salvando las distancias, vale, una especie de Juan Pablo II. Estos son los descartados. Si queremos un italiano en 70, ya sabéis que está Ancelotti por ahí, dicen que está libre. Ancelotti. Queda libre en junio, Peláez, por favor, todavía no. Que el sábado Ancelotti tiene un trabajo que el terminar. Perfil, el perfil lo tiene. Santo súbito. Bueno. Oye, dejadme unos consejos, y enseguida vamos a saludar a alguien a quien conocéis. La brújula. Una interrupción para contar algo que nuestros oyentes tienen que saber. Y es que Línea Directa asegura todo tipo de motos. Sí, todo tipo de motos. Había que decirlo. Moteros y motoristas, no dejéis pasar esta oportunidad llamando al 917-700-700 o yendo directos a lineadirecta.com. Y es que si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. La brújula. La torre. ¿Qué crees que busca? Onda Cero Podcast presenta. En el norte de España, en la bahía de Santander, en el lado opuesto de la ciudad, se enclava Pedreña. La irrupción de Severiano en el mundo del golf rompió barreras. Un jugador autodidacta. Tenía un repertorio de golpes, veía golpes que los demás no veían. Se ganó al público inglés. De repente, con 19, 20 años, era una gran estrella. Y entonces le dije a Gary Player que mi hermano era el mejor del mundo a los 17 años. Quien les habla conoció a Severiano Ballesteros hace varias décadas. Tuve la oportunidad de viajar hasta Pedreña para hacer un reportaje. A partir de ese momento empecé a conocer a Seve y la relación se fue convirtiendo en una buena amistad. Seve. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast. ¿Cansado? ¿Fatigado? Pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. La brújula. Cero. Rafa Latorre. Tertulia, la brújula con Carmen Mordo, José Peláez, Pablo Pombo y leyendo los periódicos, como siempre, José Ignacio Berti. Y ahora vamos a hacer una pequeña apostila, más de uno. Vamos a saludar a alguien aquí que conocéis, como le dieron el premio el Francisco Cerecedo a Rubén Amón. El discurso empezó con una anécdota papal. Aquella vez que un fotógrafo le dijo al Papa, creo que era Ratzinger, a Benedicto XVI, para que la fotografía quedara mejor, le dijo, haga como que reza. Pero que lo mejor es que el Papa lo hizo. Y ahí está el poder de la prensa, ¿no? Que rece, ¿no? Bueno, no, le dijo haga como que reza. Bueno, no, ahora, ahora nos lo contará. Haga como que cree en Dios. No, no, hombre. No llegó tan lejos el fotógrafo. Bueno, te diré que... bueno, luego hablamos de una de otra anécdota que no es tal, de Ratzinger, que yo creo que es además muy conmovedora. Rubén Amón, Plaza de San Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues sí, estoy en San Pedro. La anécdota tenía que ver con Juan Pablo II y tenía que ver con la reinauguración de Asís, de San Francisco de Asís, después del terremoto. Y fue un fotógrafo de la República que, necesitando una imagen definitiva del Papa conmovido, le pidió si podía fingir que rezara, ¿no? A un Papa que finja rezar me parece el mayor alarde de intervención de un periodista en la historia de nuestra profesión. Y decía San Pedro, es que estoy aquí, hay muchos periodistas, muchos de ellos de los medios latinoamericanos, porque la diferencia horaria les permite estar en directo ahora más que a los de Occidente. Y se respira aquí, Rafa, un ambiente de bisbiseo, de respeto. Fijaos que este Papa renegaba bastante de los símbolos de poder y de opulencia de la Santa Sede y que apostaba todo a la Iglesia de los Pobres, pero despojar este momento de este lugar y de este teatro con las basílicas semi-iluminadas, con la columnata Bernini expuesta en toda su plenitud, recordando además el lugar donde fue proclamado hace años, aquí, hace 12 años, aquí estuvimos también en aquel momento, pues produce una emoción que sacude casi las entrañas de los menos creyentes, entre los que me incluyo, y por eso tiene mucho que ver Ratzinger con el culto a esta forma de concebir la Iglesia en la repercusión de lo mistérico y de lo escénico, ¿no? Ya decía antes, Rafa, que en cambio Francisco renegaba un poco de esta visión de la Iglesia más teatral y más dramática, y digo aquí dramática en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, tú sí le concedes una importancia, ¿no?, a la dramaturgia, y de hecho ha sido siempre bastante crítico con Francisco precisamente por no custodiar debidamente el misterio. A mí me sorprende la unanimidad, que es inequívoca y rotunda, más que la que ha adquirido ningún papa, lo digo porque lo han elogiado igual Xi Jinping que Trump, Putin que Zelensky, Zapatero que Abascal. Y creo que esa unanimidad proviene de que los no creyentes tienen muy fácil hablar bien de este papa y los creyentes lo tienen muy difícil criticar, por razones distintas. Y creo que en medio está una posición, yo creo que se puede tener crítica con quien ha sido protagonista de milagros que en realidad nunca ha ejercido o que nunca ha realizado. Y se le atribuyen purezas que tampoco forman parte de sus méritos, pero que se le reconocen igual, porque es un papa, creo, del que se sabe mucho del cantante, pero poco de la canción. Gusta al papa como tal y luego se reflexiona poco en la distancia que hay respecto de lo que hace en cuanto a lo que dice, ¿no? Y yo creo que en ese mismo espíritu crítico con el que creo que se puede jugar a Franco también está esa posición beligerante hacia la liturgia, hacia el rito, como si revestirse de boato y de gloria fuera una manera de trivializar el contacto directo con los feligreses, y como si los obispos, como él mismo decía, tuvieran que oler a oveja. Yo no quiero que un obispo huele a oreja. Para eso estamos los fieles, ¿no? Bueno, pero hay algo también que ha contribuido a dibujar su perfil, que es el contraste con su predecesor, ¿no? Alguien tan distinto como Joseph Ratzinger, como Benedicto XVI, más introspectivo, más con una hondura teológica innegable, y tan distinto en su carácter e incluso en su idioma, ¿no? Fíjate, Rafa, que la Iglesia tiene un corazón que se dilata y se contrae como el sístole y el diástole, y que a un papa extrovertido le sucede a un introvertido. Y esto ha pasado en todo este siglo anterior, desde Pío XII a Juan XXIII, corregido por Pablo VI, Pablo VI corregido después por Juan Pablo II, y Juan Pablo II corregido por Ratzinger, y Ratzinger corregido por el propio Francisco, en esta dinámica de lo que se contrae y lo que se expande, ¿no? El corazón. Yo creo que esa dialéctica le viene muy bien a la salud de la Iglesia, y gracias a ella, de hecho, se corrigen los excesos que cometen uno y se garantizan los aciertos que cometen otros. Y creo además que es bastante periodístico esto de clasificar y sexar a los papas por su conservadurismo, por su progresía. Y no creo que haya habido gesto más progresista en la historia de la Iglesia contemporánea que la renuncia de Ratzinger al nido del pescador. Es tan revolucionario que teníamos que remontarnos a la Divina Comedia y encontrar a Celestino V en un gesto parecido. Lo digo porque de Francisco se elogia mucho su lado humano, pero nada ha habido más humano que renunciar al papado como hizo Ratzinger. Claro. Fíjate, es que es aún mayor el equívoco, ¿no?, con el pontificado de Benedicto XVI, incluso que con el de Francisco, ¿no? Tú has señalado lo de la abdicación. Yo recuerdo la visita que hizo a Auschwitz Ratzinger, cuando se postró y preguntó dónde estabas, Dios, mientras esto ocurría, ¿no? Que es algo, que es una reflexión que en un papa suena verdaderamente sobrecogedora, ¿no? Es decir, el señalar ese vacío, ¿no?, de Dios en un momento en el que la tierra se había convertido en un infierno. El silencio de Dios sí forma parte de las dudas de Ratzinger y de los motivos de su titubeo cuando renuncia en mejor salud que Francisco y mejor salud que Juan Pablo II al gesto extremo de no admitir que es él un elegido del Espíritu Santo en una misión que no tiene fin, ¿no? Y creo que este Papa Francisco tiene una connotación geopolítica también muy discutible, que pasa por su sensibilidad al bolivarianismo y al peronismo, que pasa por su posición especulativa con Putin. Él concedió una entrevista al Corriere della Sera donde decía que la OTAN se había puesto a ladrar en las puertas de Rusia y que, por tanto, eso justificaba la reacción de Putin. Este Papa también renunció a solidarizarse con las víctimas de los atentados de Charlie Hebdo, diciendo que había sucedido por provocar a la religión y que a las religiones no se les provoca, ¿no? Por eso digo que en este momento... El doctor Gasbarri, no aquello. Si el doctor Gasbarri insulta a mi madre, no era aquella frase. Eso es, eso es. Lo digo porque en estos momentos de unanimidad y de condolencias y de debido respeto, abramos también una brecha hacia las dudas, ¿no? Y convengamos que en realidad cuando se dice que las puertas del cónclave están abiertas al continuismo porque el Papa ha elegido 4 de cada 5 cardenales, en realidad el Papa ya no está para intervenir. Y creo que después de este movimiento de apertura populista, lo normal sería que viniera un movimiento de repliegue conservador, siendo lo conservador lo más progresista que tiene la Iglesia, lo digo en ese juego de espejos y en ese movimiento casi rítmico con que el corazón del Vaticano funciona, ¿no? Después de un Papa abierto, vendrá un Papa conservador. Bueno, pues ya está señalando a la curia italiana, Rubén Amón. Claro. A Europa, oye, en realidad Europa es una fuerza cardinalicia que no tiene rival. Porque hay 52 cardenales con opciones, en la medida en que hay 52 europeos electores. Y si me permites hacer un pronóstico para malograr la candidatura del que yo creo que va a ser el nuevo Papa, no acerté con Benedicto XVI, no acerté con Bergoglio, pues voy a condenar al cardenal filipino Tagle, que ya figuraba en las quinielas de hace 12 años y que ahora ha puesto por él directamente, condenándolo a su puesto de cardenal vitalicio. Oye, sobre una cosa más respecto de la dramaturgia, porque puede que el oyente no tenga un recuerdo demasiado vivo de lo que fueron las exequias de Benedicto XVI, y es natural que así sea, ¿no? Porque se trataba al fin y al cabo de un papa que había abdicado, ¿no? Es decir, que probablemente, si tenemos que buscar un referente, de lo que viene ahora, ¿no? De cómo se despide a un pontífice, haya que acudir a Juan Pablo II, lo cual tampoco nos dará la medida, porque Juan Pablo II fue un papa tan longevo y con un rastro tan profundo en la historia de la Iglesia y en la historia contemporánea, que aquello se convirtió en un acto de masas verdaderamente, en fin, desmedido, ¿no? Deslumbrante, ¿no? Pero es verdad que esto no va a ser distinto a lo de Benedicto XVI. Sí, digo, y un alarde de delegaciones, como no se recuerda, yo tengo en la cabeza la delegación estadounidense encabezada por Clinton y por todos los Bush, como prueba de una devoción integral y una ceremonia multitudinaria que se medía en millones de personas. Ese acontecimiento, desde luego, no se reprodujo con la muerte de Ratzinger, que ya era papa emérito, pero sí fue Ratzinger quien estableció las condiciones para abreviar los días que tenemos ahora por delante, suponiendo que el funeral sea el sábado, y que en cuanto estén todos los cardenales en Roma, se pueda celebrar el conclave en plazos más restringidos. Yo en el aeropuerto de hoy no he podido coincidir con más franciscanos, bueno, se les veía afectados, pero también presumiendo de sayo, porque esa es la causa de Francisco, ¿no? La de los pobres. Claro. Bueno, Rubén Amón, pues muy bien la brújula te sienta, porque esto ya ves que tenemos muy buen horario y ya te dejamos en paz, además. Que nada, que vaya bien todo por ahí. Seguimos hablando, ¿vale? Un gran abrazo a todos. La brújula. ¿Hola? Razón, no te pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. Oye, tengo la... Paréntesis rápido para decir que si quieres sentirte bien protegido, elige el seguro de hogar de Línea Directa, con el que además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal. Pásate por lineadirecta.com o llama al 917-700-700, que si te cambias te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. La brújula. La Torre. Y 7, las 17 en Canarias. Te van llegando portadas, ¿no, José Ignacio Bert? Van llegando ya prácticamente todas. Mira, tengo La Vanguardia, que titula Adiós a Francisco, un papa coraje. Bergoglio fallece el lunes de Pascua tras un papado de 12 años en el que ha enfrentado a los retos de la Iglesia. Y tengo ya la mayor parte de las demás portadas, creo que casi todas menos El País. 20 minutos, adiós al papa del cambio. Sale una imagen sonriente saludando a los fieles. Te voy a leer El Mundo, que va a 5 columnas, con el papa que agitó la Iglesia y quiso dar voz a los excluidos y opta por una foto de Stefano Spaziani de contacto, en el que se le ve sobre un fondo negro mirando hacia el cielo con una expresión beatífica. Y me ha llamado mucho la atención que, puestos a escoger fotos de archivo, hayan coincidido ABC y La Razón a la hora de escoger la misma una foto. Muy bonita. Es muy bonita la portada, sí, sí, es muy bonita la foto de portada. Muere el Papa Francisco en ABC, nada en su pontificado fue convencional, convivió con un santo padre emérito, renovó la curia, prosiguió la lucha contra los abusos sexuales, dio puestos de responsabilidad a las mujeres y buscó siempre una iglesia de todos. La foto a la que nos referimos, pues se le ve portando una cruz y apoyando la frente en ella, que, como decimos, es exactamente la misma que aparecía en el diario La Razón, que sin embargo opta para titular por la escueta frase Adiós Francisco. Aquí, por ejemplo, pues no hace ni avance de las firmas que incluye el número especial ni nada, es una portada monográfica con la foto. Luego también lleva no así el editorial, pero bueno, ya anticipo bastante opinión firmada prácticamente monográfica en este periódico y prácticamente en todos. Peláez, cuéntame. Me hace mucha gracia escuchar a Amón, que lo hace fantástico, como siempre, y a Pablo Pombo hablar del conclave como si fuera un congreso del PSOE. No, la delegación asiática, parece la delegación del PSC, ¿sabes? No, porque sin embargo en Europa... Pero joder, hay más pluralidad en el cónclave. Sí, hombre, ya te digo. Hombre, vamos. Dice, no, es que no, porque la delegación europea... No, por la pluralidad, sino luego lo desarrollo. La delegación europea, que sería como la delegación andaluza, ¿no? Los grandes núcleos de tal, con los delegados ahí, que tienen ya un candidato decidido, no va a salir Bono y luego sale Zapatero, tal, bueno, en fin... La Iglesia, los conclaves de la Iglesia no son como un Congreso Federal del PSOE ni como un Congreso del PP, ¿no? Que diga, ¿no? Hay que acercarse ahora un poco más a la derecha, ¿no? Necesitamos algo más progresista, más abierto. Los tiempos de la Iglesia son otros, la mirada es mucho más larga y sobre todo... dentro de la Iglesia, que tenemos toda la crítica que queréis hacerla, yo también se la hago, tiene los mejores pensadores y la gente más brillante, sin duda, ¿no? Entonces, las estrategias que plantean son estrategias a largo plazo, no se ven solventadas ni cambiadas por pequeños airecillos. Y si ellos han decidido que van a crecer en el sur, que su manera de crecer es... a través de los pobres, porque como decía Müller en la tertulia económica, les están quitando el mercado a los evangélicos, ¿no? Entonces, si quieren volver a crecer entre los pobres, si quieren volver a crecer en el sur y en Asia, esa decisión no va a cambiar. Entonces, yo sí que creo que la línea va a ser continuista. No me atrevo a hacer una porra, pero sí me atrevo a tengo la sensación de que vamos a un Concilio Vaticano III. Donde la Iglesia se tiene que rearmar. Si el Concilio Vaticano II sirvió para rearmarse tras la vergüenza que supuso para la Iglesia su apoyo a regímenes fascistas, que en España todavía estamos pagando esa herencia, ¿no? De que a los creyentes se nos confunda con gente de extrema derecha, ¿no? Con ese nacionalcatolicismo que tan mala fama ha creado la Iglesia. Pasó en más países. El Concilio Vaticano II ayudó a cambiar esa... no solo esa imagen, ¿no? Fue una renovación profunda y yo creo que ahora mismo hace falta otra renovación para que, igual que se luchó contra la lacra del comunismo y del fascismo, se luche contra el caballo de Troya que supone la extrema derecha, que es el actual enemigo del catolicismo, que lo tienen metido en el ADN, ¿no? Y yo creo que hace falta rearmarse y dejar claro en qué se cree, en qué no se cree, y por qué no somos calvinistas, y por qué ni Trump, ni Bolsonaro, ni Bukele, ni Orban, todos ellos calvinistas, todos ellos abandonados de la guerra cultural, pueden jamás hablar en nombre de los católicos. Y yo sí que creo que vamos a un Concilio Vaticano III. Tengo esa sensación. Bueno, yo establezco bastantes diferencias. Es verdad que siempre me apasionan todos los procesos de elección de liderazgo, pero establezco bastantes diferencias entre el Congreso del PSOE y el cónclave, ¿no? De coña. Claro, claro. La primera es que veo bastante más pluralidad en el cónclave, claro, del que veo en el Partido Socialista, ¿no? O en el Partido Popular. Creo que se explica esa parte solo. La segunda diferencia es que hay una parte mágica en este proceso. Que llegan personas que no se conocen. En los partidos todo el mundo se conoce. Uh-huh. En los partidos nadie se pone a hablar hasta que empieza el Congreso. Todo el mundo tiene una posición, pero ya cuando estás ahí en el Palacio de Congresos y tal, te vas al bar, empiezan los intereses, ahí es cuando se empieza a negociar. En el cónclave hay un proceso anterior al de las votaciones, que son esas conversaciones que mantienen ellos, ¿no? Y yo creo que ese proceso va a ser la parte más interesante. Se formula muy bien en la película, que es... ¿De qué película hablas? Cónclave. Como ocurre en todos los momentos de toma de decisiones, hay un instante en el que la gran pregunta toma forma. ¿Para qué momento estamos eligiendo a este líder? Exacto. ¿Vale? Y esa es la pregunta que se va a formular allí y que se van a formular estos 135 señores encerrados, sin internet, sin teléfonos y sin ninguna información. ¿Cuál puede ser? Oye, ¿tenemos que enfrentarnos a la expansión del Islam, sí o no? Algunos de los cardenales africanos, por ejemplo, están bastante preocupados con esto. ¿Tenemos que preocuparnos de la secularización de Occidental, singularmente de Europa, donde las iglesias están quedándose como un lugar de peregrinación para los turistas? En ese caso puede pesar más, efectivamente, Europa. ¿Tenemos la ocasión de expandirnos a Asia porque... ahora mismo es donde más están creciendo y donde más población está creciendo? Bueno, pues en ese momento tira más las cosas hacia el filipino. O estamos en el cambio de era, asumiendo que estamos en un cambio de era histórica porque cae el imperio norteamericano y está subiendo el imperio chino y vamos a vivir unos años de movimiento en las placas tectónicas de la geopolítica. Pues esa es otra decisión. La gran pregunta es para mí la clave que todavía no puede discernirse. Y que se está formulando, y yo creo que es una cosa que tendríamos que destacar, en un momento de absoluta convulsión internacional. La Iglesia puede tener sus intereses, pero ahora mismo el mundo está en un momento verdaderamente delicado. Y no creo que nada de lo que está pasando, es verdad que no van a estar atentos a las noticias y tal, porque estarán desconectados, pero creo que el momento histórico puede ser decisivo para que esa gran pregunta, que será la única a la que tengan que dar respuesta a los cardenales con su voto, acabe tomando forma. A ver, yo creo que la Iglesia Católica no es que haya acompañado la historia de Occidente, sino que la ha escrito, eso es indiscutible. Desde la etapa del Imperio Romano hasta la construcción de los estados modernos, siempre ha estado así, ha estado ahí. Ha sido clave en la configuración, evidentemente, del poder, de la moral y de nuestra cultura. De estos tres elementos, ahora sí, yo hago una reflexión sobre su capacidad de influencia. Creo que en la moral y en la cultura cada vez tiene un menor peso en lo que es la sociedad, al menos a mí me parece que desde un punto de vista mayoritario, y en el poder, pues se ha tenido que ajustar a unos nuevos tiempos. A mí me parece que es evidente que vamos a un cónclave donde habrá un profundo debate ideológico, porque así se impone por, fijaros, todo lo que se está hablando alrededor de la figura del Papa Francisco está en esto, en su aperturismo, en si planteó unos nuevos cambios, unas nuevas reformas. Yo lo discuto, creo que todo es muy, muy de gestos, que agitó la la Iglesia, pero que no la cambió. Y hay esa tensión entre los más reformistas y los tradicionalistas. Cuando vosotros planteáis que no tienen que ver con los congresos de los partidos y que hay una gran diferencia, es verdad, hay más pluralidad, pero sí que creo que dentro, en cuando se cierran esas puertas y cuando no se cierran esas puertas y están ellos ahí todavía pendientes de tomar una decisión, algunas de las prácticas de los partidos, de cómo se mueven entre bambalinas, de cómo buscan esas facciones de unirse, de esa conspiración en la sombra, no sé si es que estoy muy influida por la película del Cónclave, pero la percibo así, y por lo que he leído y demás, pues lo visualizo de esta manera. Y a mí me parece que al final vamos a asistir durante semanas a una imagen de una Iglesia que no es justamente la que defendía o la que pregonaba el Papa Francisco, porque es toda esta pompa, esa liturgia, las túnicas, el Vaticano, toda esa opulencia, ¿no? Y que lo que le falta en estos momentos posiblemente a la Iglesia es, siguiendo el título de Cercas, son esos locos por Dios, pero que no están ahí dentro de las paredes del Vaticano, y que donde está la fuerza de la Iglesia está en esos misioneros, en todo ese ejército que tienen desplegados de verdad por cientos de países, donde muchos de ellos posiblemente no están allí porque crean en Dios, sino porque quieren ayudar a los demás. Y esa es la gran fuerza que tiene la Iglesia y que yo creo que no está sabiendo aprovechar, porque muchas veces la imagen que se traslada a la sociedad es esta. Bueno, ahora toca, ¿no?, asistir a toda esta liturgia, pero nos quedamos más pendientes de lo que es la jerarquía y no de los que están abajo trabajando de verdad por los pobres. Exactamente ese fue el mensaje de Francisco, de salir de los templos, salir de los muros, de los castillos. La Iglesia no es un castillo, decía, tampoco es una ONG, decía. No somos gente que venga a ayudar a los demás simplemente porque sí, sino bueno, movidos por una fe y demás, ¿no? Pero yo creo que, digamos, no solo estoy de acuerdo contigo, sino que es lo que decía Francisco. O sea, su fuerza es eso, ¿no? Estar donde tienen que estar, en el terreno, ayudando a los que lo necesitan, y desde luego ese yo creo que es su mensaje. Insisto que no sé si siempre bien comprendido. Es que no podemos identificar a las delegaciones que vamos a ver desfilar por el Vaticano con ese mensaje. Bueno, algunas sí. Aún así, claro que sí. No lo veo así. El problema es que cada uno tiene dentro de sí. El catolicismo español, por ejemplo, intrínsecamente tiene una mentalidad de gueto porque es contrarreformista, ¿no? O sea, es la filosofía del miedo que decía Jiménez Lozano. Miedo a todo lo que venga de fuera, todo lo que nos pueda cambiar, ¿no? Pero sin embargo, el alemán es muy diferente. El alemán es muy diferente. El catolicismo alemán, que convive con los protestantes, necesita una apertura para crecer, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que el catolicismo africano es muy de derechas. Muy de derechas. Porque evidentemente viven en unas sociedades muy machistas y muy homófobas, en las que no se tolera tanta apertura, ¿no? Entonces es mucho más complejo, yo creo, que de lo que nosotros creemos. Por cierto, que era escritor, ¿eh? Era Jiménez Lozano, ¿eh? Fantástico. Y cubrió el Concilio Vaticano II para el norte de Castilla. Es que siempre tira para casa. Pero... No, pero es que es fantástico, de verdad. Hay un grupo de intelectuales ahí, pues no sé si democristianos, vamos a llamarlo así, por abreviar, que se mostraron muy a favor de la apertura y del concilio, que yo creo que no han sido tampoco justamente tratados por el catolicismo español. Uh-huh. Porque durante el franquismo había gente en contra de Franco dentro de la propia Iglesia. Uh-huh. Como del Ibes. Bueno, Jiménez Lozano. Sí, sobre todo en el tardofranquismo. Claro, claro, claro. Donde el enfrentamiento. Por cierto, hay algunas diferencias también muy notables, ¿no? Ahora que se va a cumplir un año de la carta. Sí. De Pedro Sánchez. Sí, sí. Pero, la carta que iba a cambiar España y que no cambió nada. Ocurren tantas cosas que yo no sé si ha pasado desde entonces una década o un mes, pero fue hace un año. Es decir, yo sé que vuestra sensación es que ha pasado muchísimo tiempo o muy poco, pero no, ha pasado exactamente. No, yo tengo mucho tiempo. Digo que hay muchas diferencias, porque si uno compara la prosa de aquella carta de sintaxis infame con, por cierto, el testamento de Francisco, que realmente tiene frases conmovedoras, ¿eh? O sea, para una persona que no es necesariamente una comparación creyente. No, no, pero que cuando uno ve las ideas bien expresadas, con una prosa sencilla, y pues sí, la verdad es que da gusto. Está bien, ¿verdad? El sujeto supuesto, verbo predicado tiene su... De verdad. Tiene su, no hay punto, que ir más allá. O sea, y en eso, fíjate, sí creo que hay una pretensión de belleza que la Iglesia Católica no puede abandonar jamás, porque cuando se habla de, bueno, sí, la pompa, se oculta el hecho de que no todo es opulencia, sino también es una pretensión de alcanzar una trascendencia mediante la belleza, que eso sí que ha caracterizado a la Iglesia Católica respecto de otras confesiones que tienen ese aspecto algo más descuidado, cuando no, en algunos casos, pues prohibida la representación de las imágenes, por ejemplo. Esa asociación que es muy dañina, sobre todo para los adolescentes, por ejemplo, de la belleza con la bondad y con la verdad, que es una cosa peligrosísima, una cosa tremenda. ¿Quién iba a decir, verdad? Hace un año, cuando Sánchez... Y muy fascista, ¿verdad, Pablo? Lo hemos hablado alguna vez. Es completamente. Muy, muy fascista, o sea... Completamente. ¿Quién iba a decir hace un año, de la verdad con la belleza, hace un año, en aquellos 5 días en los que se retiró Pedro Sánchez a la montaña, que un año después íbamos a ver más de 3 decenas de implicados en torno al caso Ábalos, porque ya no hay quien hable de caso Koldo, o que íbamos a ver, no solo que sigue viva la cuestión de la esposa del presidente, sino que su propio hermano ha entrado también. ¿Quién iba a decir hace un solo año que íbamos a ver al fiscal general del Estado como le estamos viendo? ¿Quién iba a decir hace un año que íbamos a ver al presidente del Tribunal Constitucional haciendo las cosas que está haciendo? Yo creo que la conclusión que se puede extraer de lo que ha pasado en este primer aniversario es que aquel momento desestabilizó a Pedro Sánchez y le hizo llevar hacia una vía de... Yo creo que esta semana va a ser además una justamente la semana en la que se cumple... Ya terminó. De dominio del poder ejecutivo, de sometimiento del poder legislativo y de lo que para mí es una agresión a la integridad del poder judicial. No, por cierto, que confirma Trump que asistirá al funeral en Roma tras la muerte del Papa Francisco. Lo confirma. Si Morodo, tienes 10 segundos. No, que esta semana... coincidiendo con ese aniversario, me parece que va a ser una semana complicada para el Partido Socialista y para el gobierno por un nuevo informe de la UCO que afecta... ¿Sí? Ah, pero que se va a estar en manos del juez. Otros cargos. Sí, yo creo que sí. ¿A otros cargos? Sí. Y esto, a las 23 y 24, Carmen Morodo. Yo sé que esta no es la tertulia de los viernes, ni Carmen Morodo es Graciano Palomo, a la que hay que extraer la información. Pero permíteme que, a otros cargos vigentes, de actual vigencia en el Partido Santos Socialista. Tardán. Ahí es donde nos están señalando, en la UCO pues y en los tribunales. Sí que es complicado. Veremos miércoles, jueves, qué pasa. La brújula. Te estás haciendo mal. No te pierdas el monográfico El Papa de los Pobres. Un suplemento especial de 64 páginas para conocer en profundidad la vida del pontífice, su legado y todos los detalles sobre la elección de su sucesor. Mañana martes, con el periódico La Razón. Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rafa. Muy buenas noches. Hola a todos. Vaya día, ¿eh? Qué manera de comenzar la semana con esta... noticia histórica, la del fallecimiento del Papa Francisco, que nos habéis relatado muy bien y habéis resumido estupendamente. Fíjate, 25 grados se han alcanzado hoy en Roma, pero se han ido cubriendo los cielos por la tarde de nubes. Muy parecido al tiempo aquí en Madrid, en nuestra capital de España, porque está pasando un frente ahora mismo por el centro de la península, que es con el que rematamos esta Semana Santa. Mira, mañana, Mañana ya no será Semana Santa, así que el tiempo empieza ya a calmarse, no del todo, porque las tormentas las vamos a tener en el Mediterráneo y mañana por la tarde puede ser un día de chaparrones fuertes en la Comunidad Valenciana, en Cataluña o en Baleares. En general, en todo el este de España, mañana es donde podríamos tener algún chubasco, ya digo, sobre todo por la tarde, porque el frente que está pasando ahora, al llegar allá al Mediterráneo, se puede reactivar. Y por el oeste ya empieza a asomar mañana el que va a ser el protagonista de toda esta semana. Mira, mañana podemos tener nieblas a primera hora, sobre todo en Galicia, que pueden ser densas, o este peninsular, pero luego un día muy soleado. Pues ese es el anticiclón de las Azores, que viene para protagonizar el tiempo de los próximos días, que va a ser esta semana muy distinta a la Semana Santa. Sobre todo a partir del miércoles, cuando ya se instale el sol y cuando las temperaturas suban en toda España. Y el jueves y el viernes también. De modo que el viernes podríamos llegar a 30 grados en Sevilla. Fíjate qué distinto a como fue el Viernes Santo. Ese frío que hemos tenido tiene las horas contadas. Mañana todavía un poco las temperaturas van a ser bajas. El miércoles a primera hora, pero el miércoles por la tarde ya veréis qué cambio. Eso es lo que vemos a día de hoy para empezar la semana, que la hemos empezado de esta manera tan señalada. Día histórico, como nos venís contando tan estupendamente desde La Brújula. Chapo Poblaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. A ver qué traes ahí anotado en tu cuaderno. Pues hoy traigo el cuaderno del 21 de abril, muerte del Papa Francisco, naturalmente, un día después del Domingo de Resurrección, Pascua de funeral o viceversa. Ya lo dijo Juan Pablo II, lucharon vida y muerte en singular batalla. Los días históricos cada vez lo son menos. Antes, en las series y películas, pasaban las cosas de la realidad. Y ahora va a haber un cónclave y dirán, como en la película. No, es al revés. También ser viejo es que todo te parezca normal. Cuando murió el Masa, que era un cuartetero de Cádiz, su pareja artística, que se llamaba El Peña, cuando le preguntaron si estaba muy apenado, dijo, bueno, estaba mayor. Es curioso que la muerte siempre nos sorprenda, cuando la llegada de la muerte, tarde o temprano, es lo único de lo que estamos seguros. Y lo que nos hace historia. Una vez le preguntaron a Francisco cómo le gustaría que le recordaran y el Santo Padre respondió, como un pecador que trata de hacer el bien. 32 veces estuvo en la cárcel a visitar a los presos, que ya son 32 más de las que he estado yo a visitar a los presos. Algo de paz ha creado, porque no se acuerdan de sus muertos en las redes de la barca de Pedro, concretamente. Unos porque son discípulos del Papa, aunque este Papa no les gustara, y los otros porque les caía bien este Papa, aunque no fueran creyentes. Alguien lo definió como el Papa que le gustaba a los que nunca pisarán una iglesia. Bueno, verán cuando se enteren de que en realidad era católico. Descanse en paz, Santo Padre. Hasta mañana, Chapo. Siempre amanece. Bueno, y ahora les dejo con el Radio Estadio Noche. Ya os despido a todos, así, a la vez, a todos. Edu Vidal y Rocío Martínez y más Brújula. Mañana.